Eras una vez una hormiga que se levantaba todas las mañanas muy trempanito. Eras una vez una hormiga que se levantaba por todas las mañanas muy trempanito. Buenos días, son las 7 de la mañana, 7 y 2 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias. Esto es... No somos nadie, ni 80, ya es viernes 13, ahí va, viernes 13. Juan, buenos días. Hola, hombre, buenos días. ¿Esto en América no es el día de la mala suerte o qué? Bueno, pero América está muy lejos, Pablo, hay que cruzar el Atlántico. Claro. Y eso a nosotros no nos afecta, claro, nosotros somos de martes. Martes y 13. Esto del viernes es una moda americana que a nosotros no afecta nada. Bueno, ni a Curro Romero. Ah, vale. Entonces no hay nada que temer. No hay que temer nada. Además, está claro que allí en América lo que pasa es que los 11 es cuando se estrellan aviones contra edificios. Sí, pero bueno, o sea, que tendría que ser 11 algo. Es el más de 13. El nuevo día de la mala suerte. ¿Estás diciendo que debería ser ese tal vez? Está claro. Pues sí. Se ve venir. Bueno, esta vez al final la avioneta que se estrelló, que por cierto, hay muy poquita información. Bastante escasa. Me llama la atención. De que y tú final, me facta. Que digan que al final fueron dos tíos en una avioneta que se estamparon y se acabó. Pues sí. Y que ha habido dos muertos o más. Ha habido algunos, pero bueno, vamos a ver ahora que si... Bueno, aquí no hay caja negra, porque estos aparatos no tienen caja negra. Entonces, averiguar, no creo que se averigüe mucho. Pero dos cosas. Si esto... La imagen ha dado la vuelta al mundo, que ayer ya se... incluso a pesar de que estaba como todo Nueva York, está lleno de cámaras por todas partes, al final se veía... Incluso el cuando se estampó el impacto y tal. Pero de información, nada. Poca. Pero bueno, así son las cosas en América, amigo. Estas cosas espectaculares, ellos en directo. Eso es la cosa, en directo y por televisión. Vamos con las noticias más importantes del día de este viernes 13 de octubre. Lo primero es el tiempo, que no llueve ni nada. Nada, Pablo. Unas tormentitas. Va a haber unas tormentitas incluso en Baleares, por allí, por el norte, alguna tormenta diseminada. Pero es que lo más curioso es que ayer hacía frío. Vamos, ayer yo vi gente ya con refajo grande, pero sin embargo hoy va a volver a bajar, a subir la temperatura, vamos a tener un día templado, con lo cual, de momento, pues seguimos como estábamos este otoño, que por otro lado es muy agradable, pero no llueve. Bueno, pues así están las cosas, y además hasta el lunes dicen que no va a llegar ninguna lluvia. Pues sí. En cuanto a lo importante, en este momento tenemos que hablar de un dato disponible que tenemos ya sobre el accidente de autobús que se ha registrado esta noche en Cuenca, un autobús de jubilados. Pues sí, como esta es un accidente que se repite con desgraciada mucha frecuencia. Son los jubilautas que van de excursión y siempre se produce un accidente de autobús. En este caso lo ha producido en una carretera, la Nacional 301, a 4 kilómetros de la ciudad de Mota del Cuervo, en Cuenca. El accidente se ha podido producir debido a un fallo mecánico, parece ser que no tiene que ver con la dificultad del trazado, porque no existía, y nadie explica razón alguna por la cual ha volcado el autobús. Y... Lo cierto es que ha muerto una persona. Sí, sí, ha muerto una persona y hay varios que están heridos, 32 heridos. ¿Y tú a qué atribuyes esto? A que, quiero decir, la coincidencia en el tiempo de que siempre vuelquen autobuses de jubilados. Pues yo no sé. Una, puede ser que haya muchísimos autobuses de jubilados que van de mucho, pues y por sí, estadística cae. Efectivamente. La otra es es que les pagan mal, duermen poco y los... O a lo mejor la calidad de los autobuses tampoco es la que debería ser, por aquello de que hay que alquilar bajo del precio y demás. Lo cierto es que nos averiguaremos, vamos, nos enteraremos dentro de unos días de cuál es el dictamen técnico, a ver si es que efectivamente se ha producido una rotura de un freno o qué es lo que ha pasado. Y tenemos más sucesos. Ayer se encontraba en una acequia de Granada el cuerpo sin vida de una mujer a la que todavía no se ha podido identificar. Pues sí, parece ser que estamos ante otro caso de crimen de este tipo pasional que tenemos. Y es que esto sí que es una epidemia, Pablo. Lo de los jubilautas no cabe duda de que es duro. Sí. Pero este asunto es muchísimo más duro. Estamos ya en más de 50 víctimas en lo que llevamos de año. 61. Estamos ya en un porcentaje realmente espectacular. Uh-huh. Esto sí que no hay carné por puntos que lo quite. Uh-huh. Y estamos también en el día después de la Hispanidad. Herrera, ayer se celebraba en Madrid el tradicional desfile de la fiesta nacional. Sí. Con dos puntos importantes. Uno, cuando pasase la bandera de Estados Unidos, si se levantaba o no se levantaba Zapatero. Sí. Dos, que iba a decir Zapatero después en los corrillos, al hilo de... Bueno, ya una cosa más, Pablo, que era lo más importante. ¿Estará Bono? ¿No estará Bono? Bueno, allí la gente estaba... Sí, iba a aparecer Bono de un helicóptero. Sí, porque la gente cuando bajó aquel el paracaidista que traía la bandera, ese es Bono. La gente lo decía allí. ¡Bono! ¡Mira, Bono! Pero luego resultó que no. Era un doble. Claro, bueno, de todas maneras allí hubo sus más y sus menos con la cabra de la Legión y esos corrillos en los que el presidente pues habló de Herri Batasuna y de los posibles caminos para legalizar Herri Batasuna a base de cambiarla de nombre, nuevos estatutos, etc. Esto ha dado mucho papel, ¿no? Hombre, esto va a dar... Sí, lo que pasa es que a los periodistas esto les afecta poco porque como hoy es puente, el periódico adelgaza. Ah. O sea, es automático. Periódico delgado. Periódico delgado hoy, porque como hay puente, ya puede venir Bono, ya puede no venir. Al periódico le da igual. Bueno, hay mucha mandanga con el asunto de que los casos anteriores a la posible legalización de Batasuna, a lo mejor legalmente, dice Zapatero, que respetando los jueces y todo esto, que a lo mejor no les afectarían, lo cual ha dado mucho... Hombre, sobre todo porque es que es una trampilla, naturalmente, porque son los mismos, se cambian de nombre, como si los Beatles de repente se ponen los machucamos. Claro. Bueno, ¿qué pasa? Que las deudas de los Beatles ahora ya no pasan a los machucambos. No, claro. Ahí está Prince. Ahí está Prince. El artista antiguamente llamado Prince. Que da igual cómo se llame, que todo el mundo siempre le llamará Prince. Pues sí, esta es la cosa. Y lo que me ha llamado la atención es que resulta que ahora sale Zapatero, que yo mira que le he visto a Zapatero hacer cosas raras, pero esta... Sale Zapatero diciendo que en cuanto a lo de Bono, que él ya sabía perfectamente que Bono iba a decir que no, y que por eso el país entero estaba diciendo lo contrario, incluidos todos sus ministros, incluida... su ministra de Cultura, que estuvo aquí, y cuando le preguntamos, Herrera, ¿te acuerdas de lo que dijo, no? Dijo, no tiene pinta ese toro de decir que no. Lo cual demuestra que de tauromaquia no sabe. No sabe. Bueno, la verdad es que tampoco comparar a Bono con un toro no era muy apropiado. Vale. Es muy español, pero tanto como un toro no lo veo. Pues yo le veo que si le pones tú una botella de coña y le pones de un cartel arriba de Osborne, tienes ahí un español como la copa de un pino. Se debería sustituir al toro de Osborne por Bono, en todo caso. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ahí queda esa idea, queridos amigos del coñac. Es el momento de sustituir al toro de Osborne por José Pepe Bono. Ahí estamos. Y a todo esto sigue el hilo de inmigrantes. 200 han llegado a Canarias en las últimas semanas. Nueva avalancha de cayucos, se dice aquí. Y la verdad es que estamos haciendo trabajos en Senegal con muy poco resultado. De momento se ha creado allí una oficina para ver si la gente viene voluntariamente. Ahí se inscribe para permisos de trabajo y contratos legales. Pero de momento lo de los cayucos sigue flor en flor. Ajá. Y aquí tenemos un caso extraordinario para todos los estudiantes de periodismo. De la no noticia que hoy aparece en todos los titulares, absolutamente en todos los titulares, como muy importante. Esto es una no noticia. El príncipe de Asturias anunciará el sexo de su bebé solo si lo considera oportuno. Ahí ha estado brillante. Bueno, en el caso de... parece ser que si es varón, lo anunciará si es varón. Eso dicen algunas fuentes generalmente bien informadas. Ya, pero no sabemos por qué esa discriminación. ¿Por qué? Es que anticonstitucional. Ya. O sea, o informa del sexo siempre, o no, que si es varón sí, y si no, no es varón no. Y si informa solo si es oportuno, quiere decir que no hay noticia. Pues ahí estamos. Porque informará si le da la gana y si no le da la gana, no. Hombre, pero como la otra vez ya decidieron no hacerlo público, en este caso a lo mejor sí. En fin, dos organizaciones ultras enfrentadas por los clubes de Alterne. Qué curioso. Alianza Nacional acusa al líder de España 2000 de propugnar la concesión de permisos de residencia a extranjeras para ejercer la prostitución. Esto es curioso. El presidente de la organización Ultra España 2000, José Luis Roberto, es secretario general técnico de la Asociación Nacional de Empresarios de Clubes de Alterne. Mera casualidad, ayer en España 2000 convocó una manifestación en Valencia con motivo del Día de la Hispanidad para denunciar la llegada masiva de inmigrantes a España. Sin embargo, Roberto, en la revista oficial de Clubes de Alterne, dice lo contrario. Con lo cual, ahí hay una contradicción en términos, ¿no? Es lo bueno que tiene poder decir una cosa en un sitio y otra cosa en otro. Cambiar opinión, ¿verdad? Otra muerte violenta en Madrid. Ha ocurrido en Torrejón de Ardoz. Una pareja de vecinos han encontrado en plena calle el cadáver de un hombre con un tiro en la cabeza. La víctima, de 32 años, era de Costa Rica y no tenía antecedentes, aunque parece que estaba de forma irregular en España. Han irrumpido en la televisión de Bagdad y han matado al director y a 6 trabajadores. Pues eso será por algo, ¿eh? Me da a mí que en Bagdad hay una guerra y aunque no nos lo quieren contar, pues la cosa sigue así. Al menos 15 personas han muerto hoy en Irak y 40 cadáveres más fueron encontrados en las últimas 24 horas. La noticia de Irak son las cifras brutales de muertos que, según una organización internacional, hay. Uh-huh. Aproximadamente hablan de 500 muertos diarios. Esa es la media que sale desde que invadieron los americanos Irak. Y en este momento tenemos otra noticia que a mí me llama la atención, no sé si a ti también, el escritor turco Pamuk, que ha logrado el premio Nobel de Literatura, y esto ha dado muchas imágenes en los telediarios de todos los listos diciendo que es un tío imprescindible de leer, pero que nadie había leído nunca un libro de él. Bueno, hay que decir que El País, concretamente el suplemento de Colorín de hace 2 domingos, sacó una entrevista grande con Pamuk diciendo ya que le iban a dar el premio Nobel. Algo, o sea, que lo saqué hasta el Colorín del País, ya lo decía. Sí. Y ahí contaba el hombre la del Soto del Parral y los problemas que tiene en su propio país por pensar de una manera libre. Y, por último, la marihuana podría aplazar el desarrollo del Alzheimer. Fumar marihuana podría aplazar el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Una nueva investigación muestra que el ingrediente activo de la marihuana podría prevenir la formación de depósitos en el cerebro asociados con esta enfermedad neurológica. Y esta es la del tira y afloja del hachís. Porque el hachís es más malo y malísimo que Sandokan cuando está furioso, o es buenísimo. Ya. No se sabe nunca exactamente. Depende del día. Puede ser muy malo y desarrollar cálculos renales, o puede ser muy bueno para Alzheimer. Lunes, miércoles y viernes es bueno, martes, jueves es malo. Suele pasar. Fijaos en la estadística, que es muy rara. La cosa es la pelea del dinero por las drogas que son legales y las que no son legales. Que por ahí van los tiros, y la legalización de las drogas y una forma de política diferente. Pero bueno, ese asunto nos tiene con este tira y afloja. Ajá. Yo esta mañana a primera hora me estaba leyendo la entrevista entera para ver cómo está, y había un momento en que los médicos dicen que esta droga ilegal causaría menos efectos secundarios que otras drogas legales que están en el mercado en este momento. Pues ahí está el problema. El concebir la droga legal y ilegal es una de las funciones del ser humano. Bueno, pues a ver cómo lo hacemos. Así están las cosas. Son las 7 y 12 minutos de la mañana. Esto es No Somos Nadie. Por la boca muere el pez. La filosofía del tunero. El tuning es una cosa que la llevas dentro. Yo que sé, es una expresión bonita. Llantas, alerones, capó de carbono, toda la polla. A mí me mola el tuning, yo amo el tuning. Fua, que flipen, ¿eh? Con los sentimientos, tío. Llantas, alerones, toda la polla. ¡Sentimientos! Para, Yuri, para un momento. Tío. ¿Sabías que Keith Richards en la actualidad solo bebe naranjada? Plásticos y Decibelios, en vivo. Toda la música de nuestro tiempo, todos los secretos de los grandes del rock, contado por Julián Ruiz. Plásticos y Decibelios, el libro, ya a la venta. Con 60x1 mensajes de Vodafone solo pagas el primer SMS y MMS del día a Vodafone. Por ejemplo, un mensaje como: ayer vi a la lista de Ana con tu novio. Se paga, pero lo siguiente es como: Ana, ese mensaje no era para ti. O: era lista en el buen sentido, son gratis. ¿A qué esperas? Apúntate ya por solo 6 euros y disfrútalo durante 2 meses. Llama gratis al 136. La vida es móvil. Móvil es Vodafone. Casi 10.000 conductores han perdido 3 puntos por hablar por el móvil mientras conducían. Una de las formas más habituales de restar puntos. Sin embargo, han tenido suerte. Siguen vivos. Porque no perder puntos puede ser una cuestión de vida o muerte. Dirección General de Tráfico. No podemos conducir por ti. Gloria todavía no ha llegado. Ya verás cómo viene cargada de bolsas. Es que este top era divino y a un precio... ¡Hola, gente! Perdón, es que vi este maxi pool de Green Coast por 17,90 y tenía que comprármelo. Ríete, Carlos, pero ayer cuando no sabías qué cazadora llevarte, es yo... Es que el estilo militar de Green Coast mola un montón y las cazadoras y las bombers cuestan lo mismo, 49,90 euros. Pa, chicos, lo sabemos, es Green Coast. ¿Te lo pruebas? ¿Te gusta? ¡Te lo llevas! Green Coast, solo en la planta joven del Corte Inglés.

A mí, yo, a mí me daba miedo el demonio. ¿El demonio? Hombre, el demonio era con lo que nos metían miedo a los de mi generación. Ajá. ¿Y el monstruo del váter que salía mientras estabas haciendo? A mí me daba más miedo el demonio. Te podías salir por cualquier sitio. Yo tenía el monstruo peludo, que daba bastante miedo. Y el hombre del saco, que era un vecino que le daba de sí el bañador, y ahí estaba el saco. ¡Qué horror! Eso daba un poco de grima. Saco, saco, era un saco. Bueno, hoy en el SMS queremos que nos mandéis mensajes diciéndonos qué te daba a ti miedo de pequeño. NSN seguido de un espacio y el mensaje al 7640. Muy bien. Muy bien, 7640. Pablo. ¿Te daba miedo Don Ping-Pong porque dudabas de sus buenas intenciones? Ese Don Ping-Pong no es trigo limpio. ¿Por qué perseguía a esos niños por el parque? Siempre estaba persiguiendo niños. Algo escondía. ¿Y la caseta esa de Spinete? ¿Por qué? ¿Quién le había dado esa caseta a Spinete? ¿Por qué vivía allí solo? Sí que era un mini piso, ¿eh? Se la había dado el ayuntamiento. Esto es para los que están desayunando. ¿Te daba miedo el bicho verde que salía en los cazafantasmas porque te recordaba lo que flotaba en el váter los domingos por la mañana cuando tu hermano volvía de juerga? Mándanos un mensaje. Escúchanos en internet, m80radio.com. Raquel Martos, buenos días. Buenos días, Pablo Motos. Vámonos a por el madrugón. Bueno, vamos a ayudar a un ser humano que vive en Loja, en Granada, que tiene 76 años y que está buscando novia. Que salió ayer en Antena 3 Televisión y dijo Matías... 60-70, y no son medidas. Y este es el mensaje que ha pegado por todo el pueblo de Loja este señor, que yo creo que es un buen partido, porque te digo una cosa, que no fuma, no bebe, mide 1,78, tiene coche y casas propias. Y esto es lo que él quiere. Una mujer de 60-70 años, que no esté demasiado gorda, que es completamente sana, y ya está, y que no sea demasiado fea, una cosilla normal. Necesito una amiga. Que no esté demasiado gorda. Bueno, pues tampoco pide tanto. Pide tanto. Un poquito gorda sí tanto. Puede. Un poquito jamona se puede. Y feota, pues tampoco. Tampoco. Ni las orejas colgantes tampoco. Bueno, pero no. Las orejas no ha dicho las nada. Las orejas empiezan ya. De las orejas no ha dicho nada. Y te digo una cosa, yo le he visto las orejas a él y tampoco... O sea, que ya le cuelgan. Que las abuelas hacen lo que está ahora de moda, las extensiones, esto, que se meten así un plato de sopa. Bueno, pues... Ya llegaréis ya, a ver cómo llegáis. ¿Por qué vosotros? Las pajas de abuela no acaban de funcionar. ¿Las pajas de abuela, ¿por qué no funcionan? ¿Cómo que no funciona? Que no funciona. Lo que pasa es que las llevan pues, dadas de sí. Debe pero ser si eso, te la compres, si se la ponen nueva, se la llevan de sí. Y 27 las 7. Ram-a-lam, ding dong. Ram-a-lam, ding ding dong. Ram-a-lam, a lam, a lam, a lam, a ding dong. Ram-a-lam, a lam, a lam, a lam, a ding. Ram-a-lam, a lam, a lam, a ding dong. Escúchanos en internet. m80radio.com. Romano. Séneca, ¿tú crees que yo soy Dios o que soy parecido a Dios? Nerón, esa pregunta es muy difícil y aún no he desayunado. Séneca, si eres realmente sabio, contesta. ¿Soy Dios o me parezco a Dios? Nerón, yo creo que Dios se parece a ti. No está mal, no está mal. Pero, ¿de qué Dios hablas? Nerón, son las 7:30, la hora de cortarme las piernas. Hoy ha venido el hormiguero, bueno, con un montón de energías. Tanto las hormiguitas deseando cantar y vocalizar, que a esta hora de la mañana es muy importante vocalizar, porque si no, te llaman por teléfono y te dicen que estás dormido, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a ver. A ver, de repente para el maestro. Espérate, yo. El maestro Ibarbia, que soy yo, dará la señal. Qué ansia tiene. Luis Cobos, te llamo. Qué ansia. Sí, señor. Fenomenal, fenomenal. Un aplauso. Creo que ha sido por tu dirección con la batuta, Pablo. Oye, Pablo, ¿no podemos hacer un disco con todas las taratatas de los oyentes? Sí, uno de 2 horas. Bueno, como tú, Larvel, pero a vos. Llega el tiempo con Maron. Buenos días. Bueno, pues viene el panorama más sobrado que quita el coche fantástico cuando le ponen un GPS, Pablo. Y es que hoy vamos a tener un tiempo muy estable por todo el país, que además se va a mantener durante todo el fin de semana, con tan solo algún chubasco tormentoso hoy en Baleares y algunos intervalos nubosos por el Mediterráneo, en Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia, este de Andalucía y la zona del Estrecho. En el resto tendremos cielos despejados y mucho sol. En cuanto al viento, soplará fuerte en Girona y en el Estrecho y más moderado en Baleares y en el litoral andaluz. Y a las temperaturas les pasará lo que a Lidia Lozano cuando se pone una mascarilla de zanahoria, que no se notan cambios. Y van a seguir subiendo las máximas por todo el país y durante el fin de semana se van a mantener las temperaturas altas. ¿Sabes? O sea que vamos a tener buen tiempo durante todo el fin de semana y el lunes empieza la guata. El lunes parece que vuelve otra vez el meollo. Bueno, oye, al buen tiempo mala cara no se dice. No, pero hay gente que la tiene, sin problemas. Hoy es viernes 13 de octubre. Viernes 13, el día de la mala suerte en Estados Unidos. Y hoy todos los periódicos hablan en su portada de los comentarios que ayer hizo el presidente del gobierno acerca del futuro político de Batasuna. Quizás lo más importante, Zapatero insinuó, y la palabra insinuó después de lo de Bono tiene muy mala leche, que una nueva Batasuna no tendría que afrontar procesos judiciales pendientes. Voy con estos titulares. El País dice: Zapatero transmite a Batasuna que si se legaliza no tendrá problemas penales. Así lo dice La Razón. Zapatero promete borrón y cuenta nueva a Batasuna si se legaliza, y añade que el presidente del gobierno cree que un nuevo partido no estaría afectado por delitos anteriores a la legalización. También ha dicho, por supuesto, que él respeta la decisión de los jueces, pero luego después, en lo que llamamos, entre comillas, insinuar, pues ha colocado esto que sale hoy en todas las portadas. El Mundo dice que Zapatero da por hecho que Batasuna podrá presentarse a las municipales, y este diario presenta también una encuesta con un abrumador 87% que se opone a legalizar Batasuna si no condena la violencia. Otros titulares del día: ABC dice: Zapatero hace un guiño a Batasuna sobre el futuro de los presos etarras, y dice este diario que el presidente del gobierno reconoció ayer que la situación de los presos de ETA formará parte de la negociación con la banda terrorista, aunque evitó comprometer fechas. Esto es lo que pasó en un día en el que los diarios también destacan otros titulares sobre la jornada festiva, especialmente del desfile que recorría ayer el centro de Madrid. Ayer, bueno, pues había un montón de señores con unos tanques, con unas escopetas, con unos rifles, con una cabra. Sí, pero yo cuando decía, ¿quién es el enemigo? ¿Quién es el enemigo? ¿Estarán en algún lado? Bueno, yo. Claro, tú que ibas en coche, claro. Yo iba en coche y venía un tío armado y te decía, por aquí no. Y decía, vale. Qué miedo. Y iba otro y decía, por aquí no. Y decía, bueno, ya. ¿Llevas cabra? No, pues por aquí no. Claro, en cabra tenía que haber venido ayer yo. Bueno, ABC dice: Televisión Española mantuvo la imagen del coche del rey mientras se pitaba al gobierno en el desfile. La Razón: junto a una fotografía de Zapatero levantándose al paso de la bandera estadounidense. También habla de la imagen que el presidente quiso evitar y destaca que parte del público que asistió al desfile de Madrid abucheó a Rodríguez Zapatero. Esas cosas son muy bonitas en la tele pública. Cuando estaba Pilar del Castillo de ministra de Cultura, salió Verdaci diciendo: están aplaudiendo a la ministra, y se oía ¡fuera! Muy bonito. Vamos a, no podemos ver, pero sí podemos escuchar los abucheos y los pitos a Zapatero. ¿Cómo le aplauden? ¡Aplausos para el presidente! Qué bien silba, ¿eh? Oye, ese pitido lo oímos también los adultos, es solo los jóvenes. Es una cafetera. Lo oímos los adultos. Es una cafetera que hay uno que se está haciendo el café. Es horrible que te toque al lado el tío este que silba así, ¿eh? A ver, a ver. Te amarga el día. Pero esto fue porque se levantó con la bandera de Estados Unidos. Pero todos dicen fuera, el único que pita es uno, pero que pita muy, muy bien. Es lo bueno, fuerte, bueno. Pita ahí. Y el delegado de pitido. Y entre el desfile, como los militares no hicieron declaraciones, nos quedamos con esta señora que estaba entre el público y que es muy amiga de los legionarios, que sabéis que son siempre los que despiertan con sus pasión. 180 pasos al minuto. Perdona, y su pecho lobo. Y su pecho lobo. Bueno, pues la admiración popular. Pero lleva la camisa como Bustamante. Escuchamos a esta señora. A mí los legionarios, que son los míos. Había los zarpadores, que están también muy bien. Había los de la montaña, la Guardia Civil. Había muchas cosas, pero a mí es que los legionarios. ¿La cabra? Sí, sí, pero este año atada. Sí, pero este año atado. La primera vez que se va atado el carnero, porque jamás ha ido el carnero atado. A mí la legión. Pero tiene a su madre detrás, que le va diciendo, como cuando andas hablando por teléfono, que tiene a tu madre detrás. Dile que no sé qué, dile lo de la cabra. El señor inventó un nuevo cuerpo. El zarpador. Zarpadores. Que se ahorran los picos y las palas, lo hacen con las uñas. De los pies. Pues, Zapatero tuvo que ir al desfile todavía con el sapo. Con el sapo, que llevaba un sapo, se le veía la pata todavía el sapo, que se tenía que haber tragado unas horas antes. El de la negativa final de Bono a ser candidato a la alcaldía de Madrid. Hoy le vamos a dedicar bastantes cosas a este asunto. Pero porque... luego Zapatero dijo que ya se lo sabía, sí, que le iba a decir que no. Que él nunca había contado con Bono como alcalde. Por eso estaba... Por eso estaba toda España diciendo lo contrario. Por eso estaban todos los informativos diciendo lo contrario. Por eso él estaba callado. Es que el despecho, esa cara. El despecho es muy malo. Bueno, vamos a escuchar a Bono porque dice que él nunca ha rectificado y que siempre lo tuvo claro. Yo no me pronunciaba, que no me amarga el dulce de que piensen en mí y que me insistan en ello, pero dije que no me iba a pronunciar y que... todos sabían, y desde luego, pues quien tenía que saberlo, que no podía aceptar, aunque los deseos insistentes de unos y el deseo por mi parte de no aparecer como despreciativo ni de hacer un desdén, pudo interpretarse en esa dirección. Pero miente quien diga que ni por una sola vez yo he podido aceptar una candidatura que no podía aceptar. Oye, lo que está claro es que la porra la ganó Pedro J. Fue el único periódico que ese día publicó que iba a decir que no. Exactamente. ¿Cómo lo supo? Exactamente. Bueno, alguien se lo diría. Después de esto, Bono ha llegado a decir que ahora se lleva mucho mejor con Zapatero. Normal. A pesar de los jesuseros que los políticos a veces tenemos. Me refiero a jesuseros, a aquellos que van a decir Jesús cuando estornudas, ¿no? Bueno, pues a pesar de los jesuseros, yo con el presidente tengo una relación personal magnífica. Creo que hay una muy buena relación de amistad, incluso superior a cuando era ministro. Mucho más. Ahí lo lleva. Sin carne. Pescamos truchas a medias. Si lo lleva Cantizano a la máquina de la verdad, explota la máquina. Pero que lleve a los dos, que lleva a Zapatero también. Sí, sí. Zapatero diciendo que ya lo sabía. Ya lo sabía. Y este diciendo que son súper amigos. Sí. Los dos. O Dolce Vita. También un enfrentamiento en Dolce Vita. Es como los Matamoros, pero en... Exactamente. Bueno, luego tenemos a la Team Commander, que, bueno, mete un poquito de cizaña, porque es de la oposición, lógicamente, y atención... Al momento, Esperanza Aguirre, que se crece cada día más. Acá a estas alturas no encuentre uno solo que quiera comparecer en el Ayuntamiento de Madrid como candidato. ¡Uno! Para ser jefe de la oposición, porque claro, yo sabía que el Partido Popular está muy fuerte en Madrid. Pero hombre, tanto para que no haya ninguno. Silencio, señorías. Hombre, claro, lo ha petado, ha salido allí. Lo ha petado. Pero perdona, tiene un tono de zarzuela de castas alturas. Está muy de Madrid, Esperanza. Y a todo esto seguimos pendiente de una última noticia, el caso de Ana María Ríos, la ciudadana gallega detenida en Cancún, en México, acusada de tenencia de material explosivo. El cónsul español, Francisco Javier Marañón, ha confirmado el buen estado de salud de la mujer y además es optimista de cara a su liberación y ha hablado del estado del proceso judicial. Lo vamos a escuchar ya, pero bueno, vamos a recordar, para quien no sepa esta noticia, que esta mujer estaba de luna de miel en Cancún, aparentemente bien. Como tantas parejas. Esto va a tener una incidencia negativa, lógicamente, en el turismo allá. Pero bueno, la cosa es que esta mujer de repente llega a la aduana y le encuentran casquillos de bala y balas de diferentes milímetros entre las bragas. Lo cual, bueno, pues aparte de exótico, es raro. Y parece, hay dos teorías. Una que es que se la habían metido por una bronca que habían tenido en Cancún. Con unos sudamericanos. Y otra que era una especie de cosa para despistar ante una operación. Cosa que se hace muchas veces. Ilegal, ¿no? Que se llevaba por otro lado. Le abren la maleta a uno y mientras tanto pasa el que lleva el bacalao. Escuchamos lo que dicen del proceso judicial. Las pruebas se siguen presentando. Se han presentado esta tarde unas nuevas y las tendrá que ver, estudiar el juez, y mañana por la mañana nos contestará cuál es el siguiente paso. Si hay que presentar más pruebas, si es suficiente, o las que se han presentado hay que corregirlas y continuar así. Y en el SMS os hemos preguntado, al hilo de que ya está estrenada la película, la nueva película de Guillermo del Toro, El laberinto del fauno, ¿qué te daba a ti miedo de pequeño? Pues aquí dice, me daba miedo un bicho de una peli que era una pulga invisible de 3 metros de alto que relinchaba como un caballo. Dice, después lo que hice fue hacerme colega suyo y así para no tenerle miedo. Le hablaba, hola pulga, gigante. Sí, así como con miedo. Aquí dice, por increíble que parezca, a mí me daba miedo Ete. Fíjate, el extraterrestre. Ahora tengo 27 añazos y es una peli que no puedo ver. Madre mía, Silvia de Valencia lo dice. ¿Le qué le daría miedo? Que le fastidie el jardín cuando se muera y se le mueran sus flores. Le quite los emanes. Y aquí dice, es un poco extraño, pero me daba pánico un anuncio de la 11 que hacía hace 1000 años, que era un montón de gente haciendo cola y se caían como fichas de dominó. Dice, creo que pensaba que se morían. Pues lo petó ese spot, ¿eh? A mí me acojonaba la bruja avería, no sé por qué, pero tenía pesadillas con esos cables. Pues fíjate, a mí me pasaba con Alaska eso. Aquí dice, me daba mucho miedo que se me apareciera detrás de una puerta los lagartos de V. Hombre, a mí me daba miedo Spinete, que vino a un circo de mi pueblo y me acojonó porque tenía más mierda que el rabo de una vaca. Quería con Teresa Raval. ¿Os imagináis los muñecos que tenéis? Llama Teresa Raval. Los de cerca tienen un poquito de lo que es mugre. Y Raquel de Vigo dice, a mí de pequeña me daba miedo el rollito raro de Papá Pitufo. Dice, sobre todo porque el rollo que llevaba con Pitufina. Dice, ese viejo no era trigo limpio. Igual que Don Pimpón, que no era trigo limpio. Entonces, dice, a mí me daba miedo la canción de Documentos TV. Es de París, Texas. A 7:43, efeméride, Juan Herrera. Tal día como hoy, del año 1832, Samuel Morse concibe y resuelve prácticamente de una vez la idea del telégrafo mientras viajaba en barco. Fijaos que no hay ninguna relación. Lo podría haber hecho en avión, pero lo hizo en barco. 1992, un avión Concorde da la vuelta al mundo con 32 horas y 49 minutos de retraso, porque debía haberla dado sin salir, que es lo que hacen los de Iberia. Si algo caracteriza a los ingleses son sus irrenunciables hábitos. El té de las 5, conducir por la izquierda y considerar el cricket como algo entretenido son claros ejemplos de ello. Por eso entenderás que alguien capaz de hacerles comer bien se haya convertido en una celebridad. Localia presenta a Jamie Oliver, el chef que ha revolucionado la cocina del Reino Unido. Por primera vez en abierto en televisión, los sábados a las 7:30 de la tarde en Localia. Si todavía no nos ves, llámanos al 902 25 55 55. Localia, empresa patrocinadora de Expo Zaragoza 2008. Capitán, no puedo más. Pase lo de la ropa de camuflaje obligatoria, lo de despertarse a las 7 de la mañana, incluso lo de tener que limpiar mi camarote. ¿Pero en qué crucero se ha visto que no tenga que raparse el pelo? Es hora de cambiar de agencia de viajes. Marca el 11824 y no busques más. Tenemos todos los números de agencias de viajes. Y si no los encontramos, los buscamos y te devolvemos la llamada gratis. 11824. Marca la diferencia. diferencia. Una película que no debes perderte. Separados. Has traído tres limones. Lo que mi peque quiere, mi peque lo tiene. Vince Vaughn y Jennifer Aniston son Gary y Brooke. Una pareja que después de 2 años de convivencia descubre que no queda nada cuando una pequeña discusión se convierte en una pelea fuera de toda medida. Has dicho que quieres que te ayude a lavar los platos. Lo que quiero es que quieras lavar los platos. Ninguno de los dos quiere dejar el apartamento que han compartido y empieza una auténtica guerra. Toda una serie de estrellas completan el reparto de Separados para interpretar a los amigos y parientes que se empeñan en aconsejar a Gary y Brooke. Pero el piso es mío. Y de ella. Sí, pero ella no puede decidir quién se va a quedar con él. Te ayudará si averiguas con quién se acuesta. Separados, no te la pierdas. Ya en cartelera. No somos nadie. En M80. Con Pablo Motos. El Príncipe Felipe con Woody Allen, Pedro Almodóvar o Fernando Alonso. Descúbrelo este domingo. El País Semanal entra en la Zarzuela para retratar a los príncipes y ofrecer a los lectores una imagen única. Este domingo, un número especial por los 25 años de los premios Príncipe de Asturias en El País Semanal. Las 7:47, casi 48. Según un estudio realizado por la Sociedad Española de Medicina Estética, la demanda de Botox se ha duplicado desde hace 2 años. Esto hace que el tiburón Fernando Domingo, bueno, haga su investigación. Ha ido a un centro de estética para ver si ellos han notado este aumento. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a ver, yo quería información sobre el Botox. Sí. Pues a ver que me digas un poco, porque yo quisiera ponerme Botox y me he enterado que la demanda ha subido un 2% de lo que había antes. Sí. Y pues yo no quiero que se me acabe, digo, voy a llamar para pedir cita. Claro, sí. Claro. Muy bien, ¿qué me parece? Claro, a ver si tengo que ir hoy mismo y que me pongan. Claro, mire, a ver, necesito unos datos personales, nada, nombre y número de teléfono y ya está. Sí. Y me dice usted qué hora le vendría bien venir. Sí. Y a ver si para hoy mismo lo podemos arreglar. Muy bien, muy ¿vale? bien. Pero una cosita, oye, ¿qué es el Botox? El Botox es, bueno, es un relleno, por decírselo de alguna manera, pero, ¿vale? Pero relleno, ¿dónde? Porque es que te lo digo porque todas mis amigas del gimnasio sí. dicen que se han puesto. Pues pero yo no sé lo que es, digo, yo también quiero ponerme, nada, pero claro. En distintas zonas, pero quien le dará la información sí. correctamente, que yo a lo mejor me arriesgo a decirle algo que no sea completamente seguro, son las asesoras. Sí. Ellas son las que le informarán, que las que están formadas para, de hecho, hacerlo. Mi cuñada María Luisa me ha dicho que son como unas fundas que se ponen en los pezones. Ya le digo que no sé darle esa información tan detallada. Yo tampoco lo sé, Mónica, yo no lo sé, no sé lo que es, pero digo, claro, como todas tienen, digo, yo también voy a ponerme. Claro. A ver, claro, claro. Porque muy bien, todas las amigas allí llevan, pues yo tengo que llevar también. Claro. Y si son relleno en los pezones, así como unas funditas, también quiero. Muy bien. Levántate cada mañana con No Somos Nadie. En M80 Radio. Con Pablo Motos. Ahora Laura Llopis y el pincho de tortilla. Bueno, pues ayer, después del desfile, como todos los años, hay una recepción que dan sus majestades los reyes. La princesa Leticia no estuvo porque después de aguantar una hora y media de pie, que tenía muy mala cara porque le dan muchas náuseas el embarazo, pues se fue. Porque luego es que hay que tienen que pasar 1,000 personas y le tienen que dar la mano a cada uno de ellos. Y claro, eso no hay quien la aguante. Bueno, solo y los la reina, gérmenes. La reina, que es una profesional, lo aguanta. Pero, por cierto, que hubo un momento en que la reina se quedó dormida de pie en el desfile. Claro, de pero era por el cardado que llevaba, ¿eh? Yo creo que le pasa, es que el cardado de ayer de la reina era superior. Pero yo creo que no se cae porque es una profesional o porque tiene los pies muy grandes. Oye, la cuestión lo... es que... ¿Qué? De los 1,000 que les dan la mano, ¿cuántos se habrán lavado las manos? De... Después de hacer... Ahí. Pocos. Bueno, la cuestión es recuerdo que... que en el tercer mes de embarazo el olfato se multiplica por 3. Sí. A lo mejor es por eso, por lo que te da... Bueno, la cuestión es que no estuvo la princesa, pero sí que estuvo don Felipe y estuvo contando muchísimas cosas a los periodistas. Anunció que dijo que anunciará el sexo del bebé durante el embarazo si lo considera oportuno y necesario. Siempre habla de sexo. ¿Eso el príncipe? ¿Qué quiere decir? Dice el mundo que últimamente es el único que sabe ciertas cosas. Lo que pasa en el país. Bueno, si exceptuamos la tontería del ácido bórico, claro, pero dice el mundo que es si es niño. Claro, o sea, si no porque nada niña. Vamos, si es niña no es necesario que la anuncie. Si es niño, pues a lo mejor, pero de todas maneras no llegan, no les da tiempo a cambiar la constitución y a cambiar lo que tienen que cambiar. La cuestión es que dijo más cosas, reveló más cosas el príncipe Felipe, porque dijo que Leonor ya anda. Con ayuda de otros, claro. Guau, pues, perdona. Ha empezado a dar sus primeros pasitos. Incluso dice ha dicho su primera palabra. ¿Ha dicho su primera palabra? Que no es ajo, que es lo que suelen decir los niños normales. Ella dice es agua. Marichalar. ¡Viva la República! Leonor. Bueno, pues Leonor ya anda, ya dice agua. Y es lo último, lo único que sabemos de... Bueno, agua. De... Es que hay mucha sequía y ella es representante. Oye, pero agua se dice cuando viene la policía y agua... Ay, igual estaba haciendo lo del trilero, lo de los... ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Pero qué rica. Me llena de orgullo y satisfacción. Bueno, y seguramente habéis oído esa noticia porque salía ayer en algunos digitales que Michael Jackson ya... ha salido una foto de Michael Jackson disfrazado de mujer, pero esta vez no disfrazado con un velo y con una túnica, sino con... Vaqueros, tacones, un bolso rojo y una Pamela azul. En Saint-Tropez lo pillaron, salía en el Daily Mirror y es un periódico de estos. Una a lo mejor era la toalla. Según el Daily Mirror era Michael Jackson que iba es la toalla que había iba acompañado de otro joven mayor de edad e iban paseando por Saint-Tropez. Tenía 3, era mayor. Ya podía ir al bingo. Perdona. La cuestión es que... Ya la dejaban entrar en las discotecas light. Ha sido salir esa foto en Daily Mirror y el mayor foro de habla hispana favorable a Michael Jackson se ha apresurado a decir que no era Michael Jackson, aunque por la foto sí podría ser él. Bueno. Veis aquí la cara parece la suya, la nariz parece la suya, bueno, la suya, la que se ha puesto. Sí, la no nariz parece la no nariz. El enchufe. Y... Pero es para que no le reconozcan, no es porque a él le apetezca muchísimo disfrazarse de mujer. Que no le apetece nada. Claro. Que no es la él. Le da, oye, cuando, no quiere, cuando no quiere que le reconozcan de verdad se pone los agujeros de la nariz hacia arriba y ya... Lo malo es que se le empañan las gafas. Bueno, pues hablemos de Rod Stewart. Pues dicen que no sé, esto es del Forecín de Rod Stewart, que lleva mogollón de tiempo sin ir por Saint-Tropez. Bueno, Rod Stewart quiere que retransmitan su vasectomía. Eso la es. La cuestión es que... Muy bien. ha sido padre ya 7 veces, va a tener el que hace número 8. Pues sí, mira, mejor que se la haga porque... Ya. Que en cuanto tenga el número 8 se la corta, bueno, se la corta, no, se corta la, los le vasos. La los vasos es, le, la, como dicen en mi pueblo, la capatoria. La capatoria. Con 8 basta. La cuestión es que ha dicho a The Sun que quiere que retransmitan su vasectomía Dice, el día que me rajen podría ser declarado fiesta nacional. Todos a ver la vasectomía por la tele. Pero que le rajen arriba abajo. No hace falta que te hagan la vasectomía, Rod Stewart, porque si hasta ahora solo había dos métodos anticonceptivos que podéis utilizar los hombres, que son la vasectomía y el preservativo, ha salido uno nuevo y que seguramente lo vais a poner todos. A ver. Han desarrollado un nuevo anticonceptivo masculino que consiste en taponar la salida del semen con silicona. Oh, ah, vamos a ver, año. Como la bañera. Mediante una inyección en el escroto, te introducen la silicona. Perdona. Es un pequeño agujero por el que se introduce, mediante una inyección, un tapón de silicona, tapona la salida del semen y arreglado, lo dice la BBC. Perdona. Y es reversible. Sí, bueno, yo digo una cosa. Dime. Hay que tener mucho cuidado si os vais a hacer esto porque os puede explotar en los aviones otra cosa. Pero no, ¿se puede quitar luego? Es reversible, se puede quitar. A ver, ¿cómo sonaría? No es como la capatoria. No es como la capatoria, que muchos, que aunque dicen que es reversible, pues no sé, no, parece que tenéis mucho miedo a lo de la capatoria. No. La capatoria no. Hay paná que os hace. Silicona en los testículos. Os recuerdo que cada segundo se crean en nuestros testículos, en este segundo, en este, 13.000 nuevos espermatozoides. ¡Oh, qué maravilla! Bueno, depende. ¿Estás ahí? Cariño, apártate. Perdón, pero la mayoría de los tíos, ahora, por lo menos los que vivís en grandes ciudades, tenéis el semen como muy aguado y lento. Por cierto, la noticia que me ha llamado... No, por cierto, nada, que son las Lo siento. Hay que montar el pantalón con un ovulito de nada. Cállate ya. Posturas sexuales realmente innovadoras. Hoy, el Pepe Bono. Si tú me dices con la canción. Tu novio es ZP y quiere que te hagas cargo de Madrid. Reconocerás Madrid porque hay un buen pirulí. Tú eres Bono y tienes que hacerle ver que vas a tragarte el anzuelo. El anzuelo blando. Pero en realidad vas a rechazar el puesto de alcalde gordo. Así que ahora ZP le va a tocar tragarse este sapo. Y recuerda que la alcaldía de Madrid al revés es la madriguera calada. ¿Quieres formar parte del público en No Somos Nadie? ¡Sí! Solo tienes que marcar este número de teléfono. Sí, no hay problema. 91-532-93-19. Te lo repito, 91-532-93-19. Y no te irás con las manos vacías, ¿no? Día de suerte, colega. Te regalamos nuestra camiseta de hormiguita. Quiero que esto sirva de lección para todas las hormigas. Escúchanos en internet, m80radio.com. ¿Un apartamento a la una, a las dos, a las tres? Te lo compro.es. ¿Vinilo de los Beatles a la una, a las dos, a las tres? Te lo compro.es. Todo, absolutamente todo lo puedes comprar y vender en el portal gallego de subastas líder en internet. Y que solo cobra si se realiza la venta. A la una, a las dos, a las tres, te lo compro.es. Trae el cuchillo rápido, que ya han traído la pizza. Silencio. Para ver buen cine ya no hace falta salir de casa, porque ahora con Coca-Cola y en Pizza Móvil, por pedidos superiores a 18 euros, te regalamos las películas Ray, 8 millas o El mito de Burne en DVD. ¿Qué más puedes pedir? Móntate un plan de cine. Somos la pizza. Llama Pizza Móvil. 902-301-301. Ven a celebrar el aniversario de la calle Barcelona Centro Comercial Urbano. Del 9 al 31 de octubre, comprando en los establecimientos asociados de la calle Barcelona Centro Comercial Urbano, podrás ganar premios en vales compra. En la calle Barcelona Centro Comercial Urbano, comprando, tú ganas. Los 40 principales Coruña te recomiendan el concierto del Canto del Loco el próximo 21 de octubre en el Coliseum. Compra ya tu entrada en el kiosco de la Plaza de Orense o en las sucursales de Caja España. Patrocinado por Gadis. Gadis te invita al concierto del Canto del Loco, porque ahora por cada compra superior a 8 euros en Gadis, puedes ganar dos entradas para asistir el 21 de octubre al concierto del Canto del Loco en A Coruña. Consíguelas. Gadis, en confianza. And I'm tired. sit and dream of a girl I used to know. I close my eyes and she slipped perfectamente. Hombre, pero ¿por qué es que yo te hablo a ti con la mente? Porque yo te hago a ti telepatía. ¿Tú me haces a mí telepatía? Hombre, hombre, telepatía. Sí. Eso es una trola de esas que haces tú que te me estás... Pero que no es una trola. Sí, si es una trola. Pero si yo me comunico con Rácula con mucha telepatía. Pero... y él también conmigo. Mira, mira, escucha. Me acaba de decir que son las 8 de la mañana. Eso te ha dicho Rácula porque estaba mirando el reloj. ¡Que no! Que sepas que es un pozo de sabiduría. ¡Qué vale! Comienza la segunda hora de No Somos Nadie. Con tiempo estable para el fin de semana y ascenso de las temperaturas. Así te lo digo, Rodrigo. Las lluvias que quedaban en Cataluña se retiran. Habrá intervalos nubosos como mucho en la Comunidad Valenciana, Murcia, Este de Andalucía, Ceuta y Melilla. Y en el área del Estrecho ahí sí que va a haber vientazo de levante que va a soplar con intensidad. Volverán a repetirse chubascos tormentosos, de igual que los últimos dos días, en Baleares, en especial en Menorca y en Mallorca. Y en el resto del país se espera sol y hasta el lunes las temperaturas no volverán a bajar y las lluvias no volverán, sobre todo a la mitad occidental del país. Así está guay, entre semana sol y entre semana que llueva. Organización. Y vamos a repasar lo más importante de todas las noticias de este viernes 13, el día de la mala suerte en América. Lo primero que vamos a hacer es detallar los datos disponibles hasta el momento sobre el accidente de autobús que se ha registrado esta noche en Cuenca, a pocos kilómetros de la localidad de Mota del Cuervo. Una de las pasajeras ha muerto y otros 32 han resultado heridos. Otro autobús de jubilados que vuelca. Es demasiado el número por estadística de autobuses que suelen llevar a jubilados y que, lógicamente, pues bueno, tienen consecuencias trágicas. Y en Jaén está previsto que hoy pase a disposición judicial el hombre acusado de estrangular ayer a su novia de 29 años. Estamos hablando de la tercera mujer que muere esta semana y van 61 en lo que llevamos de año. 61 mujeres muertas más que el año pasado a manos de sus parejas o sus exparejas. Más que el año pasado. Hombre, por estas fechas sí, por lo menos. Que la estadística dice que este año ha habido mucho más muertes, bueno, que el año pasado. No funciona nada. Y por cierto, ayer se encontraba en una acequia de Granada el cuerpo sin vida de una mujer a la que todavía no se ha podido identificar. De momento se desconocen las causas de la muerte. Estamos en el día después de la Hispanidad. Aquí la mayoría de la gente está de puente. ¿Está todo el mundo de puente? ¿Sí o no? ¡Sí o no! ¡Sí! Mira qué bozarrones tiene. Están no, de juerga. Yo no. Ahí tenemos a la cabra de la Legión, que quiere hacer unas declaraciones después de su participación ayer. Un poco monótono. Un poco monótono, ¿no? es la cabra de la legión, no tiene por qué hacer más que eso. Ya no, es un comentario. Bueno, la cosa es que ayer el presidente del gobierno ZP tenía muchas ganas de hablar, había muchas cosas que decir en el corrillo a posteriori, bueno, hay que decir... ¿Ganas de hablar o ganas de no hablar de Bono? Bueno, y quería hablar de otra cosa. Lo que, ganas de justificarse, tal vez después del chasco y el patinazo que han pegado todos los del gobierno con el asunto Bono. Pero es lo peor que te puede pasar, un planchazo y al día siguiente un acto público. Claro. Por eso, es peor. Sobre eso sacó lo de Batasuna, para no hablar de Bono, a lo mejor. Lo decía Juan Herrera, a las 7 de la mañana hubo un momento en el que aparecía la bandera de España con un tío en paracaídas y Zapatero dio un paso atrás y dijo, Bono, ese es Bono. Al final no era Bono no fue al acto porque decía que no quería llamar la atención, claro que no. Y porque era el cumpleaños de su hija y estaba jugando con un conejito que le han regalado. Oh. La cosa es que Zapatero dijo que él ya sabía que Bono le iba a decir que no, y que no entiende por qué ha pasado nada, que todo esto que ha sucedido nos lo hemos inventado los demás. Sí, claro. Incluidos, esto fue un error. Incluidos todos los telediarios, todos sus ministros, el mundo entero. Menos el mundo. Menos el mundo. Diario. El diario, el mundo. Bueno. Pero la vicepresidenta dice, todos haciéndole la pelota a Bono, diciendo que era el mejor, que todos confían. La ministra aquí nos lo dijo. No, la ministra. De Cultura. El momento de la ministra, porque estaba aquí la ministra de Cultura, Carmen Calvo, le preguntábamos por el asunto y decíamos, bueno, entonces Bono va a decir que sí, va a decir que no. Claro, claro, es escuchemos, el mejor. Escuchemos lo que dijo. Imaginemos el caso de que ahora de repente va Bono y dice que no. Claro, queda muy mal el que venga de segundón. No tiene traza el toro de eso, ¿no? No tiene traza. No tiene traza esa faena de esta manera, ¿no? Casi seguro que dirá entonces que sí, ¿no? O sea, que dirá que sí. Bueno, todos sabemos que Pepe Bono es un estupendo político, pero además un artista de la política, ¿no? Se está dejando querer para crear expectación, lo que llaman esa campaña claro, de expectación. Claro, para bajar la escalera con pluma y eso. No hace falta generar... Bueno, pues vale. Ahí estaba. Sin embargo, bueno, y qué pena que hayan quitado el programa de Fuentes del patinaje, porque el patinazo, podrían ir todos los del gobierno detrás de otro a hacer una exhibición. Y Holiday... salto mortal, Zapatero haría el triple salto mortal en el Holiday sobre on hielo. Ice. Yo creo que se tiraría como esta que se dejó la barbilla, una de las concursantes. Bueno, a Bono le preguntaron, y fijaros lo que dijo. Yo no me pronunciaba, que no me amarga el dulce de que piensen en mí y que me insistan en ello, pero dije que no me iba a pronunciar y que todos sabían, y desde luego, pues quien tenía que saberlo, que no podía aceptar, aunque los deseos insistentes de unos y el deseo por mi parte de no aparecer como despreciativo ni de hacer un desdén, pudo interpretarse en esa dirección. Pero miente quien diga que ni por una sola vez yo he podido aceptar una candidatura que no podía aceptar. Bueno. Eso es lo que decía ayer José Pepe Bono. ¡Qué convincente! Y además dijo que Zapatero y él eran más amigos que nunca. ¡Qué gorrinos! En fin, pues ahora ya nos lo creemos todo y bueno, pues... Todo. ¡Viva el amor! Esa es la información que tenemos al respecto. En el corrillo informal, con periodista Rodríguez Zapatero, dijo en clara referencia a Batasuna que una formación política que renuncia a la violencia no tiene por qué responder ante procesos judiciales anteriores. Eso quiere decir que insinúa que si Batasuna se legaliza antes de las municipales, antes de mayo de 2007, podría salvarse de las cosas anteriores, lo cual ha generado muchísimo papel diciendo, bueno, unos tíos que son los mismos y que se cambian de nombre, pues esto no tiene ni pies ni cabeza. Y bueno, las negociaciones son siempre muy complejas y a veces incluso incomprensibles. Además, ayer Zapatero se levantó, y acabo ya con Zapatero, Se levantó, vas a acabar con él. Bueno, se levantó Zapatero cuando pasó la bandera de Estados Unidos, que era un momento que también estaban esperando desde todas partes para hacerle la foto, y en ese momento y en otros momentos recibió pitadas por parte de la gente. Vamos a escuchar esas pitadas, porque sobre todo hay uno... ¿Pero qué dices? ¿Se le pitan porque se levanta? No lo sé, no, se le pitaban en diferentes momentos. Le pitaban cuando llegó y le pitaban cuando se fue. Pero en Estados Unidos te silban levantó, para dar ánimo, ¿no? Le pitaban cada vez que movía una ceja, le pitaban. Uno de ellos le pitaba incluso haciendo la cafetera. Escuchad, porque hay un silbido que parece que vaya a salir el café. Ahí está. Qué desagradable es ese señor, ¿eh? Imagínatelo, este señor en casa practicando por la mañana con su mujer. Mira, mira cómo me sale. Prisión para la joven gallega detenida en Cancún por posesión de armas. La justicia mexicana decidió anoche que la turista española detenida en Cancún, tras ser hallados en su equipaje, concretamente entre sus bragas, un detonador y varios cartuchos percutidos el domingo pasado, permanezca en la cárcel de momento sin derecho a fianza, según ha informado su abogado. La cosa es que esta mujer estaba de luna de miel. Y todo indica, desde luego, que no tiene nada que ver con ningún asunto ilegal y que o bien ha servido de tapadera para que hagan otra operación a algunos malos, pues por ejemplo de tráfico de droga o de otras sustancias, incluidas armas. Por otro lado, y mientras detienen a esta y llama la atención por la izquierda, ellos pasan por la derecha. Y hay otra teoría en este momento que dice que podría haber tenido una bronca con alguien de allí, de Cancún, y que para vengarse le habrían metido esto. Parece más lógico lo primero, ¿no? Sí, pero también como es española la defendemos mucho más, ¿eh? Oye, pero esto va a repercutir mucho con el turismo de los españoles a Cancún, sobre todo las parejas de viaje. Sí. Vamos, yo me lo pensaría antes de ir. ¿Vosotros habéis estado este verano en Cancún? Sí, no hemos tenido ningún problema. Hemos llevado armas y nadie nos ha dicho nada. Pero no es la primera vez que pasa. Hay que tener mucho cuidado con lo que hace uno con sus con el equipaje, pero a lo mejor si lo tienes en la habitación no va a estar todo el día con la maleta por Cancún dando vueltas. Cuando te vas a sitios exóticos tienes que revisar perfectamente tu equipaje antes de pasar por la aduana. Mirar bien las bragas antes de volver. Exactamente. 8:09 nos aproximamos al madrugón porque hay alguien que busca novia. Hay un señor que está en Loja, en Granada, que busca novia y él es un señor bien parecido, con 76 años, que no fuma, que no bebe, que tiene coches, casas. Y bueno, si tú que nos estás escuchando cumples estas condiciones, podría ser su media naranja. Una mujer de 60, 70 años, que no esté demasiado gorda, que esté completamente sana. Y ya está, y que no sea demasiado fea, una cosilla normal. Necesito una amiga. Que no esté demasiado gorda. La vicepresidenta no está demasiado gorda. Es una del montón lo que pide este hombre. Por fin las del montón. Digo un ejemplo para que la gente se dé cuenta. El domingo a las 4:15, El Hormiguero, nueva edición. Vamos a repetir el otro, por favor. Oye, Pablo, si nos quedó muy bien. Nada, ¿no podemos repetir el de Bisbal? Que no. Está la gente pidiéndolo. Pero perdona, viene Dani Martín, el del Canto del Loco. Sí. Vamos a hacer una cosa imposible y luego la vamos a explicar. Que es, ¿cómo es posible meter una cosa del tamaño de un frigorífico con un líquido que todos tenéis en casa y en un vaso todo eso cabe? O sea, una cosa del tamaño de un frigorífico. La vas metiendo en un vaso y todo eso cabe con un líquido que, repito, que tenéis en casa. Sí, claro. Hombre, yo todo lo que tengo dentro del frigorífico me cabe dentro de un vaso. Claro, tienes un anacardo. Un limón. El limón verde ese de cuero. Que ya es ese, me cabe. De cuero, ¿no? No, el de Damián ya es negro. El próximo domingo a las 4:15, El Hormiguero. Si hay una razón para no cambiarse a Línea Directa, es una razón muy extraña. Porque con Línea Directa tu seguro de coche te costará menos. Con Línea Directa duele menos. Llama ya. 902-123-010. Este es un comunicado dirigido a toda la población. Si algún ciudadano se encuentra al mono vestido de astronauta, que no pretenda adoptarlo. Es muy listo. Puede conquistar a su pareja y robarle el cariño de sus hijos. Sus técnicas de persuasión están muy depuradas. Volkswagen Polo Match con Climatic y radio CD MP3 desde 10.900 euros. ¿Lo ves? ¿Lo quieres? 13.000 conductores han perdido más de 50.000 puntos por conducir con exceso de velocidad. Una de las formas más habituales de restar puntos. Sin embargo, han tenido suerte. Siguen vivos. Porque no perder puntos puede ser una cuestión de vida o muerte. Dirección General de Tráfico. No podemos conducir por ti. ¿Eduardito? Soy la foto de tu primera comunión. Esa foto en la que pareces un angelito. Bien, hiciste la comunión vestido de marinerito. ¿Y? El príncipe Charles va igual a las bodas y no lo pone en cara a la pared. Venga, tontorrón, mándame historiascepsa.com y crucemos el umbral de la fama. Todas las fotos tienen derecho a ser famosas. Entra en historiascepsa.com y entérate de todo. ¿Recuerdas esta historia? Cacique presenta El Chamán. Aprovecha las confusiones que se producen en la noche. La leyenda. Busca a los elegidos y comparte con ellos nuestra sabiduría. Ahora Cacique busca protagonista para hacer realidad esta historia. Entra en escuchalallamada.com. Descubre el enigma que esconde el corto y gana un viaje con 3 amigos al otro extremo del planeta. Cacique, ron añejo superior. We'll be right back. 90. Todos los éxitos de los 70, 80 y 90. Si tu boli se vuelve loco cuando ves una escayola, si te falta espacio en cada SMS, si nunca te basta con un solo post-it, hay un lugar mejor para tus historias. Participa en el premio Talentos al Mejor Relato que convoca en EP3 Santander. Podrás ganar un viaje a Nueva York para dos personas. Tienes hasta el 31 de octubre. Entra en ep3.es y participa. Ajá, me gusta. No somos nadie. En M80 Radio con Pablo Motos. Me quieres al Son las 8:15, esto es No Somos Nadie en M80, cada día echando la mañanita para ir a trabajar con otra cara. Momento teniente. Momento teniente. Teniente. Momentos teniente, canciones que traen mensajes ocultos y que nuestras hormiguitas, nuestros oyentes han detectado. Jaime Fernández de Valladolid, que es un tío educado, donde los haya, educado. Pero ¿cómo educa? Jaime, ¿eh? Nos da dice, gusto. Lo primero es saludar y eso lo hacen los Beatles en Sweet Georgia Brown. Se oye claramente como dicen, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Lo dice Luis Aragonés. A ver, a ver. Luis Aragonés, el quinto Beatle. Los Beatles, que de los que se ha contado muchas cosas, ¿sabéis que van a sacar un nuevo LP ahora? Sí. Que creo que se va a llamar Psicofonía, con tantos muertos. El más allá. Sí, sí, desde el más allá lo van a hacer. La cosa es que los Beatles, pues hubo un momento donde, bueno, pues se pasaban la vida haciendo giras por todo el mundo. Bueno, bueno. Y entonces, bueno, pues ellos hacían sus conciertos, sus cositas y tal. Bueno, en esos conciertos, lógicamente, vivían, eran otros tiempos, ¿eh? Vivían todos juntos. Hasta que llegó en una casa, la mala. En una pensión, lo que fuese. Y había uno que era un poco guarrillo. No voy a decir quién, pero rima con Star. Era un poco guarrillo y... ¿Sí? Sí, sí, sí. Y llevaba los calzoncillos, que era una cosa... ¿Qué dices? Sí, sí. Y entonces, y además los dejaba tirados por la habitación. Y llegaba a lo mejor Paul McCartney y decía, hombre, los calzoncillos... Toda esta historia la he sabido... ¿Qué dijo Paul McCartney? Gracias a Carlos Varela, de Ferrol, que nos ha mandado un teniente en el que en la canción Bad Boy se oye claramente como los Beatles le dicen a Ringo Starr, pon tus calzoncillos bien. Además, ahí sentado la batería, eso... Y bueno, dentro de la música ya sabéis que hay mucha excentricidad, mucho sexo, mucho desenfreno. Lo que nunca jamás pensé es que durante las grabaciones de las canciones se hiciesen las guarrerías. ¿Qué? Y sí, Sneaker Pimps. Mira que porque se te grababa el otro. Pues bueno, Sneaker Pimps, hay un momento en que, yo no sé lo que están haciendo, pero lo que dicen en la canción y con un tono bastante sospechoso es mamada, mamada, mamada. Y además se le va la voz, ¿eh? Ahí sube un poquito en la última. Está yendo. Sí. Vamos. Y luego están. Bueno, ahí no me vais a creer. Dentro de las excentricidades, ya sé que luego empezáis con las tonterías y no me lo creéis. Pero hubo una época en la que los músicos se mandaban personas por correo. Sí, también. Que sí, los músicos eran una... por correo, Pablo. Mandaban... Ah, yo, paquete, ¿eh? Sí, paquete. No, personas. Personas empaquetadas. Claro, un paquete con una paquete persona. Con una persona. Lo típico. Sí. Fue una moda que acabaron prohibiendo, pero aquí tenemos una prueba de que lo que digo es cierto, lo ha descubierto Raúl Leal desde Madrid, y el grupo son los Sigue Sigue Sputnik, y se oye claramente cómo los Sigue Sigue Sputnik mandaban el mensaje para que los que recibían a la persona supiesen que iba. Y se oye como dice, mando un chino hippie. Quiero que me manden un chino hippie. Momento, teniente. Si tienes alguno, por favor, mándanoslo a nosomosnadie@m80radio.com. Estamos esperándolo. Indica, eso sí, si es posible, el minuto y el segundo, todo lo aproximado que puedas para que encontremos rápido lo que tú crees que es un mensaje oculto dentro de alguna de esas canciones. Nosomosnadie@m80radio.com. Mándanos tu teniente. Mándanoslo. En un momento, el rap de Bono. Desfile, que lo, no lo veis. Caray, la cabra no puede, no, se enreda. Un desfile paralelo, este que canta es José Pepe Bono, es que no sabéis. ¿Sí? Este es de donde va, tú sabes que donde va triunfa. Claro, como, que ayer la estaba. San Miguel, sí, sí. Pero mira, mira cómo canta Bono en otro desfile que hizo. Mira el desfile. Aquí me vuelve loco. Pablo, cómo mueves el vientre. La que he liado. José Pepe Bono ha dejado en la estacada a ZP. ¿Qué pasó? Al final dijo no. No. Dejando en mal lugar a ZP a todo el gobierno. ¿Estaría guardándose Bono algo que tenía con ZP antes? Desde que dejó el ministerio, desde que le obligaron a dejar el ministerio, tal vez. ¿Pero no creéis que dimitió por motivos personales? ¿Aquello fue una dimisión? No fue una dimisión. Hoy el rap de Bono, La Venganza Dulce. Donde ayer dije, hoy digo y dije... Pepe Bono, la que has montado, a ZP lo has dejado planchao. Se hizo ilusiones el pobre Z. Ha sido Pepe un calienta braguetas. Ay, Pepe Bono, cómo la has colado. Es que me siento muy halagado. Alcalde de Madrid, decías pillo y estabas Pepe afilando el cuchillo. Es que me siento muy halagado. Cómo la has colado, cómo la has colado. Se hizo ilusiones el pobre Z. Fuiste un poco calienta braguetas. Ay, Pepe Bono, la tenías guardada desde que ZP te dio la patada. El rencón te estaba corroyendo. Estabas tu venganza como Don Mendo. Ay, Pepe Bono, desde que te fuiste afilabas la espada cual a la triste. Hasta vengarte no has tenido paz.

Siempre que pierden el partido le da por romper los platos. No sabes lo harta que estoy. Tranquila, cada una tiene su cruz. Mira, yo tengo la solución. Todos los domingos el Ideal Gallego te regala una pieza de una vajilla. ¿Ah, sí? ¿Cómo te lo digo? 18 platos para 6 servicios. Planos, soperos, de postre. Además con un diseño alegre y colorista. ¿Con el Ideal Gallego no? Vale, voy a por ella. Ya te contaré. El próximo sábado... No somos nadie. Con Pablo Motos. Las aventuras de Alabustia. ¡Ah, párame esta! ¡Y tú esta! ¡Más esta tiene la espada sucia! ¡Es de cruzarla con la tuya, la mustia que la tiene mugrienta! ¡En mi espada la está mugrienta! Perdona que te lo diga, pero parece un salchichón mozo. ¿Qué hora es? Las 8:30. Pues lo siento, me tengo que marchar, que tengo hora en el dentista. Ya se ha enfadado. Las hormiguitas se dirigen al currele. Hay algunos que ya han llegado, ¿eh? Hay algunos que llevan trabajando ya horas. No puede ser. Sí, no sí, puede sí, ser. Hay mucha gente. Hay gente que vuelve ahora y que ha acabado de trabajar en este momento y que antes de irse a la cama dice, voy a echar un ratillo con los de los Somos Nadie, que me lo dicen en los inicios. Pero les subirá la adrenalina, no podrán dormir. Hay gente que en este momento está a punto de echar la siesta. En, sí, sí, en China. Ah, claro. Que hay gente que nos sigue a través de internet, es curioso. M80 no llega a Salamanca, pero sí que llega a China. Y hay gente que busca la vida y dice, te iba desde China todo. Oye, pero a lo mejor en China hay gente de Salamanca. Con lo cual haríamos el completo. Llega el tiempo de Marrón. Marrón. Bueno, pues un saludo para todos los de Salamanca que están en China, esa congregación tan grande. Bueno, Pablo, pues hoy le vamos a dedicar el tiempo a un músico que esta semana ha cumplido 40 años. Pau Donés, el líder ¡hombre! De Jarabe de Palo. ¡Hombre, Jarabe de Palo, un nombre que se le ocurrió cuando Paz Padilla le pidió que le comprara una medicina y así lo apuntó en su agenda. Jarabe de Palo, ya tengo llevado. Así que felicidades a Pau, el rey de las palabras con tres sílabas, porque no para hacer canciones con palabras con tres sílabas. Pau estaba de pende, estaba bonito, le falta pachuli, careto y poco más. Boniato. Así que hoy se lo dedicamos a él para Pau Donés y lo vamos a hacer con la canción con la que saltó al estrellato, que fue La Flaca. La Flaca. La Flaca. Ese temazo. Así que adelante, fíjate, el chiquito. De tres. Adelante con esa base, Valdi. Hoy el tiempo sigue así, sol hay sol por el mapa. En la costa mediterránea, ahí las nubes se agazapan. En el resto queda ileso, hace un solazo que cansa y no cae ni una gota, que hacía buena falta. Que hacía buena falta. Va a durarnos varios días, todo el fin de que esta caña, solo en Baleares hay tormentas en España. Y chorrear y chorrear y sudar, que hay temperaturas gordas, los sobacos se desbordan. Los sobacos se desbordan. Por una tormenta guapa daría lo que fuera. Por una tormenta, aunque solo una fuera. Por una tormenta guapa daría lo que fuera. Por una tormenta, aunque solo una fuera. Aunque solo una fuera. Y hoy el viento da la brasa por el extremo inferior. Va a dejar la cosa guapa en la costa de Andalucía. Que te pega el levante y te deja medio frito. Que te lanza a la cara papeles y mosquitos. ¡Oh! Papeles y mosquitos. Por una tormenta guapa daría lo que fuera. Por una tormenta, aunque solo una fuera. Por una tormenta guapa. Aunque solo una fuera. Solo una. No, no. La negra no. Va a cantar, sí, la negra sí. Haz la negra, haz la negra. Pero tengo como la negra. Aunque solo una fuera. Una fuera. El tiempo de Marro. Y la negra. Y la negra, muy importante. No pienso volver a cantar sin la negra. Ya lo digo. La negra, para quien no lo sepa, es Raquel. Por un beso. Se pensaba alguno que era. Era Pablo. Pero es que, no, que lleva el ritmo en el cuerpo. Que Raquel lleva. Y en el pelo. No quiero adelantar muchas cosas del programa de televisión que nos tienes citados todos los viernes, pero Marrón, creo que en tu línea de no tener miedo al peligro, sí, llevas toda una semana ensayando una cosa, ajá, para retar nada más y nada menos que al líder del Canto del Loco. Sí, porque el hormiguero es muy pequeño, Pablo, y solo puede haber un cantante en él. Así que voy a retarle. ¿Lo cuento o no lo cuento? Solo vas a retarle a que tú cantas mejor que él. No, sí, voy a retarle, está, en su terreno y ya está. O sea, que no tú, se prepare, Dani. O sea, tú dices que tú cantas mejor que el tío este. Yo digo que le gano. ¿Que le ganas? Sí, sí. Bueno. Hay un... no que cante mejor, que le gana. Que le gana. Hay una cosa. Hombre, que uno es kamikaze, pero tampoco tanto. Hay un juego en el que se puede competir. Y él dice que le gana. No decimos más. Vale, Pablo. El domingo en el hormiguero. Se tiene la lengua muy larga. Cuatro, vale. Y cuarto, cuatro, el hormiguero. Hola, me llamo Blas y sé que debería cambiarme a Línea Directa. Pero como ando muy liado buscando a Elvis por toda Cartagena, no tengo tiempo. Si hay una razón para no cambiarse a Línea Directa, es una razón muy extraña. Porque con Línea Directa tu seguro de coche te costará menos y dispondrás del mejor servicio. Con Línea Directa duele menos. Llama ya. 902-123-010. 902-123-010. Los 40 principales te traen la historia definitiva del pop español. Una colección imprescindible de 25 libros CD con todos los éxitos de los últimos 40 años. Los Brincos, El Canto del Loco, Alaska, Miguel Ríos, Radio Futura, Miguel Bosé. Este domingo, primer libro CD, Los 80, volumen 1, por solo 5,95 euros, con El País. Ya puedes atrapar el DVD de Ice Age 2, El Deshielo. El mamut Manny, el oso Sid y la imprevisible ardilla Scrat siguen con sus fantásticas aventuras. No te lo pierdas y consíguelo ya en tu espacio de cine, El Corte Inglés. Te llevarás un regalo exclusivo de 150 euros en descuentos en ocio infantil y familiar. Solo en El Corte Inglés. Que todos tengan un buen día muy especial desde M80 Radio. Para que ese día sea mucho, mucho feliz dentro de toda nuestra familia, dentro de su casa, dentro de su coche, dentro de su trabajo. Es un deseo de todos nosotros acá, de M80, ¿no? Un equipo maravilloso reunido acá con Pablo. Hola, mi gente, soy Carlinhos Brown. Te mando un abrazo desde M80. Muchas gracias. Blen, blen, blen, blen, blen. Llega el zumo de periódicos con Juan Herrera. Bueno, aquí tenemos de todo. Por supuesto, tenemos los efluvios de ese desfile extraordinario. Y desde luego tenemos otras cosas. Por ejemplo, Kevin Costner, que dice en una frase aquí en el ABC, en el cine necesitamos aire fresco. Ya tengo la explicación de por qué te dejan el aire acondicionado en verano, que nos fabrican como cubitos. Ah, ahí lo tiene la culpa Kevin Costner. El cine necesita aire fresco. Pero, o sea, que Juan va con bufanda. Claro, pero como él está al otro lado de la pantalla... Qué gentuza, macho. Por ahí vienen los problemas. Aquí otro asunto que viene es el tema de la bolsa. La bolsa está que explota, está que peta. Está subiendo el índice por encima del tejado. Vamos, se le ha visto por encima de la bandera esta que colocaron ayer. Sí. Y dice que todo se debe a los rumores de fusiones que hay en bancos y constructoras. Concretamente, estamos hablando de una posible OPA o una posible unión entre el BBVA y el Banco de Santander. Incluso con bancos exteriores. Y aparece aquí, completamente japonés, Emilio Botín, que ya se ha hecho japonés completo. Nunca abre los ojos ya. En fin, ahí veremos a ver lo que pasa, porque hay también rumores de que esto podría precipitar una caída vertical y hacia abajo de la bolsa. Podría tratarse de una burbuja. ¿Otra? Lo cierto, sí, sí. Esto es un asunto que los próximos días nos va a tener pendiente porque puede pegar un petardazo. Estamos más altos que cuando la burbuja tecnológica. Estamos muy altitos. Otro asunto que viene por aquí en la ABC es la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, recomienda utilizar el gentilicio castellano-leonés porque alude a una entidad unitaria. O sea que cuando te dicen, ¿tú de dónde eres? Yo de Castilla-León, no. Yo soy castellano-leonés. Aquí va a haber problemas, porque ya sabéis que ahí también tiene sus aqueles por aquello de que Valladolid es la capital, pero León tiene su propia historia. Y entonces vamos a ver si unos dirán que es León el Castellano o Castellano-Leonés. Pero eso pasa igual en la comarca de Utiel-Requena, que los de Requena dicen que es Requena-Utiel. Ahí está. Eso pasa en todos los pueblos que están al lado. Pues ahí está el problema. Siempre genera fricción. Por eso, cuando se trata, además, de una comunidad autónoma con destino en lo universal, pues fíjate tú lo que puede pasar. Pero eso pasa en Estados Unidos con Iowa y cosas así. Sí. También pasa. Idaho y Iowa se llevan a fatal. Y Wisconsin. Hay un titular también muy interesante que hace la ABC que dice: ausencia abrumadora de presidentes autonómicos en el acto central del 12O, el del desfile. ¿Qué? Ausencia abrumadora. Sí, faltaron muchísimos. Hubo 12 que no fueron. En todo caso, ya presencia abrumadora, pero ausencia abrumadora. Claro. No tiene sentido. Estaba Revilla, que es abrumador. Bueno, pues ahí está. Pero, o sea, que no fue ni el perro. No fue. El año pasado faltaron 3 y hoy este año han faltado 10. Cada vez tienen menos éxito. Esto realmente, o mejoran el tema del catering o la gente no va a venir. Pero el problema es que los presidentes vienen y se quejan de las albóndigas estas que ponen en la recepción y pues no les gusta. Pero al final van a hacer el desfile en un pub. Ahí está la cosa muy mal. La mujer mejor calzada de España es Marta Sánchez. Lo cuenta El Mundo y eso lo dice ella, claro, porque a ver, ¿quién se ha fijado alguna vez en los pies de Marta Sánchez? Pero se lo han dado los zapateros de Elda, creo. Ya, pero vamos a ver, bueno, nadie se fija en Marta Sánchez en los pies. ¿Crees que tienen que haberle la mejor sujetada? Vamos, no. De hecho, si no los tuviera, no se notaría. Nadie se notaría. La gente no diría, mira, pues Marta Sánchez no tiene pies. No. La gente no diría nada al respecto. Pero costaría más verla. Si faltaran otras cosas o atributos, la gente se daría cuenta rápidamente. Claro. Pero los pies no. Bueno, aquí tengo también una frase muy curiosa de Daniel Goleman, este famoso creador de la inteligencia emocional. El cerebro humano tiene mucha mayor propensión a la biológica hacia el amor, la compasión y la cooperación que hacia la ira, la envidia y el egoísmo. Lo dice Daniel Goleman y no se lo cree ni él. Jolín, ¿quién diría eso? Porque si esto fuera cierto, ¿por qué tiene tanto éxito la ira, la envidia y el egoísmo? Claro. Si tiene el cerebro humano mayor propensión, es trabajo individual que la gente se acuesta diciendo, voy a convertirme en un cabrón, como digo yo, todos los días me voy a proponer. Voy contra mi cerebro. Mira que voy contra mi tendencia natural. Mira que vamos, mira que soy buena persona. Mira que soy buena persona. A la mañana voy a joder todo lo que pille por voy a ir en contra de mi naturaleza. Una señal, por cierto, con estos efluvios de envidia, egoísmo y ira que producimos aquí en la Tierra, estamos tan orgullosos que Yahoo va a mandar un rayo láser al espacio para dar fe de nuestras reflexiones, nuestros vídeos y nuestras fotos proporcionados por los internautas. Esto es muy importante. A los extraterrestres les interesa muchísimo estas cosas que hacemos aquí nosotros. Estoy convencido que están sedientos los programas del corazón de allí, del espacio. Sí. Están deseando de... Pero vamos a ver. ¿La nieta de Franco sigue bailando o ya se ha retirado? La gente está en esas cosas, los extraterrestres están con eso. Sí. El 75%... Marcianón. Efectivamente. Está habiendo elecciones en Ecuador. Por cierto, en Ecuador todavía se sigue ejecutando la gente quemándola viva. Viene hoy en el periódico una foto de un tío con calzoncillos abanderado que lo están quemando vivo por haber robado. Lo digo porque se habla mucho de los musulmanes, que dicen que son muy crueles. Bueno, pues en Ecuador todavía se quema a la gente viva por haber robado. ¿Cómo era la frase del Coleman este? Dice que el cerebro humano tiene mayor propensión hacia el amor, la cooperación y hacia la compasión que hacia la ira, la envidia y el egoísmo. Fíjate tú. Y a este hombre lo habrán quemado, pues, pero con cariño. Seguramente. Hombre, sería para hacer una prueba a ver si el algodón abanderado aguanta o no las llamas. Vamos a poner un poco de paz. Ecovidrio patrocina las músicas minúsculas, ya las hemos inaugurado y necesito alguna de esas canciones que nos han enviado los oyentes. Juan. Vamos a empezar con Chico Hugo. Chico Hugo nos ha mandado dos piezas, vamos a poner hoy una primera, donde todos los elementos que suenan son acústicos. Lo digo porque parece increíble, porque podría, con una escucha no muy atenta, podría parecer que estamos hablando de elementos electrónicos. Ajá. Está hecho a base de copas de cristal frotadas, está hecho a base de tuberías y está también hecho a base de sonido de campanas, etcétera. Atención, porque Chico Hugo va camino, si no es ya, de convertirse en el Mike Oldfield español, ¿eh?

compañeros. Bono ha dicho no. No. No. El polígrafo ha dicho no. No. ZP se las prometía muy felices, pero Bono no será candidato a la alcaldía de Madrid. No. Y bueno, pues podría ser una venganza, podría ser una venganza. Recordemos que si no fuera por ZP, Bono habría sido el líder del PSOE y, por tanto, el presidente del gobierno. Recordemos que entonces, en vez de ZP, tendríamos a JB. Y recordemos que existen muchos rumores en muchas partes y en demasiados sitios que indican que, tal vez, Zapatero se cepilló del cargo de ministro de Defensa a José Pepe Bono por esas cosas nacionalistas y tal y cual. Se sugiere ese rumor y no sabemos si es cierto, ¿no? Y que tal vez no fue una dimisión, pero eso es rumor. Eso no lo ha confirmado. La gente que es muy mala. Rumor evaticuore. Hoy, en el 905 11 80 80 y en los pensamientos paralelos y paralelas, os pedimos que, por favor, nos llaméis para contar vuestras historias de venganzas dulces. Pensamientos paralelos y paralelas. Venganzas dulces. Tu momento Bono. José Pepe Bono. Tu momento, José Pepe. Aquí no hay ni una venganza. No, claro, nada, yo no, nada, perdona, no pienso pronunciarme. Hoy no. Es el día 905 11 80 80. Podéis decir un nombre falso, porque a lo mejor con esto ahora no quiere llamar nadie. Pero nosotros también podemos decir un nombre falso. Hola, me llamo. Pero podrían decir: hola, soy José Pepe. Todos somos Bono. Vale, todos somos hoy José Pepe. Todos los que llamen son José Pepe. Sí, Pablo. Todos nos hemos vengado muchas veces. Ya te digo. Mira, José Pepe ya está llamando. Y se dice que la venganza es un plato que se sirve frío, pero yo, francamente, prefiero vengarme en caliente, porque si no se me olvida. No te olvida, ¿no? Se me va de la cabeza. Bueno, es verdad que yo no. Yo tengo ahí una memoria, vamos, los elefantes a mi lado. Juan, buenos días. Buenos días, soy Juan de Sevilla. Adelante, Juan de Sevilla. Cuéntanos tu venganza dulce, tu momento Bono. Mira, cuando yo estaba en el ejército, me fui a la mili y era un recluta de los patosos tontos que salen en las películas, pues igual. Ajá. Cuando llegué a mi destino, me cogieron cuatro veteranos que había, me metieron en una especie de contenedor de lejía y me tiraron por una pendiente abajo y otra de lejía. Hostias. Pues la venganza dulce consistió en que durante la mili me hice cabo, me hice los cursos de cabo y antes de irme los arresté a los cuatro un mes. Bien. ¡Bravo! Y te quedaste corto. Bien. Muy bien. Y te quedaste corto. Dos meses les había echado yo. Carlos, buenos días. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Carlos? Adelante con tu venganza dulce. Bueno, yo cuando era chavalín, de pequeñito, ¿no? Cuando mis hermanos me hacían alguna, pues nada, yo me quedaba sin calladito, no pasaba nada, ¿no? Después, así al rato, cuando pasaban un par de horas, cuando ellos ya no se acordaban, pasaban todos, yo cogía un hierro y me detrás de ellos y venga, zurrarles a todos y ellos corriendo y deciden, sin, no se enteraban ni de por qué, ni por qué no. Muy bien, me alegra que no estés en el talego todavía. Pero bueno, es una venganza, que no se metan, que no se metan. Marta, buenos días. Traicionero, chico. Hola, buenos días. Buenos días, Marta. Uy. Cuéntanos tu venganza dulce. Miedo. Uy, me da, qué miedo me da. De vengadora. Qué voz más dulce. Pues nada, mi hermano le dio una temporada por estudiar con REM de fondo, con la música de REM. Y claro, era una hora detrás de otra, con la misma cinta, la cara A, la cara B, la cara A, la cara B. Y ya un día no pude más, se levantó al baño, cogí la cinta, abrí la ventana y la miré por la ventana. Y vivimos en un piso, en un 11. Entonces, claro, la cinta se autodestruyó completamente. Se oía de lejos. Se autodestruyó. Calvo de REM, estampado la cera. Y luego, claro, mi hermano, pues, no bajó a buscarla, naturalmente. Mira cómo suena esto. ¿Qué sientes ahora? Una sensación muy dulce. Gracias, un beso, Marta. A ver, momento Bono, venganza dulce. Luis, buenos días. Buenos días. Adelante, Luis. Felicidades a todos por el programa. Muchas gracias. Oye, me lo abrevio bastante. Yo tenía un jefe que era un poquito muy cabrón. ¿Sí? Entonces, en un momento dado, pues bueno, lo típico, tenía siempre ganas de pillarlo por alguna manera. Hicimos unas convenciones, lo explico así un poquito rápido, ¿no? Sí, sí. Unas convenciones y entonces resulta que era un torpor increíble. Entonces era un tema de todo doméstico y venían todos gente de tiendas, o sea que eran todos dependientes y encargados de tiendas, que tenían perfectamente de cómo funcionaba un vídeo y compañía, ¿no? Mm. Y entonces se presentaba una campaña, que era la campaña de publicidad nueva que salía. Y entonces, como era tan borde y se puso en la línea, entonces yo lo que hacía era le cogía el vídeo, se lo tiraba para adelante y le pasaba los tres anuncios. ¿Sí? Entonces, cuando llegaba la presentación, se quedaba en blanco totalmente. Todo el mundo diciendo, tira para adelante, tira para atrás. Y yo, pero ¿dónde se le da? ¿Dónde se le da? O sea, que era un espectáculo increíble. O sea, una historia, pero así. Fino, fino. Muy fino, muy bien. Sí, fino, un aplauso, fino, fino. Muy buena. Muy bien, muy bien. En la sombra, en la sombra. Discurriendo. Porque el ser humano, lo ha dicho Juan en el zumo de periódicos, el tío, el autor de la inteligencia emocional... Dice que el cerebro humano está mucho más dotado para el bien que para el mal. Y aquí se está demostrando. Que nosotros lo que pensamos es bien. Está justificado. Claro, Pablo. Que hay veces. Hombre, no, es que te hacen ser malo, Pablo. Si no revientas. Que te hacen ser malo. Pues como Bruce Lee, que iba tranquilo hasta que uno le arrancaba el collar de su madre y entonces se liaba a bofetar. Y entonces claro, ya estaba toda la hora y media dando bofetas por culpa del... O la masa. Raúl, buenos días. Hola, buenos días. Tu momento, bueno, tu momento de venganza dulce. Bueno, pues mi momento fue, yo tenía unos amigos en el instituto, bueno, no eran amigos, eran compañeros que siempre estaban pasándose conmigo, siempre estaban ahí gastándome bromas, haciéndome de todo, y bueno, un día yo estuve mucho tiempo trabajando en un McDonald's, y un día vinieron y los vi, y bueno, se me abrió el cielo, porque me pidieron Coca-Cola y me fui corriendo al váter, y lo único que se me ocurrió pues fue... echarles un pequeño de... un poquito de orín en la Coca-Cola para darle sabor. Claro, sustancia. Y, el extra bueno, de mostaza, ¿no? ¿Eh? Limón. Sí, sí, y la mostaza se la pusimos luego entre mis compañeros y yo con un poquito de salivita y un poquito también de basurilla y de todo. Y bueno, eso fue, se lo puse cuando le di la comida. ¿Tus amigos son esos que están ahora siempre en el Burger King? Pues sí, sí, seguramente. Bueno. Bueno, yo me quedé cuando me pidieron la cena y se la serví y luego los vi comiendo fuera. Bueno, o sea, me sentí pero muy, muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Ya has comido todo. Bueno, es el anti-bullying. Pensamientos paralelos y paralelas. Los 40 principales Coruña te recomiendan el concierto del Canto del Loco el próximo 21 de octubre en el Coliseum. Compra ya tu entrada en el kiosco de la Plaza de Orense o en las sucursales de Caja España. Patrocinado por Bacardí. Era el 2004. Yo tenía 18 años, sí. Tomamos Bacardí limón con limón y qué buen rollo había esa noche. Les entramos a unas chubis que flipas. Iba ahí el DJ y clavó un temazo. No veas que dancing nos curamos. Yo dije, tíos, repetimos cada viernes fijo y brindamos con Bacardí limón. Y aún quedo con mis colegas en la misma discoteca. Nunca podré olvidar esa sensación. Bacardí limón, ¿lo sabes cuando ya lo has probado? Un vehículo de ocasión a la una, a las dos, a las tres. Telocompro.es. Un sello de colección a la una, a las dos, a las tres. Telocompro.es. Si estás buscando un portal donde comprar y vender todo lo que quieras y que solo cobras si se realiza la venta, ya está aquí. A la una, a las dos, a las tres, telocompro.es. En la sala de fiestas JM, todos los sábados a bailar con las mejores orquestas. Este sábado día 14, Orquesta Tambo. Para todos y sin límite de edad. Os esperamos este sábado. Sala de fiestas JM, calle Seara, El Temple, Oburgo, próximo al polígono del Temple. Yeah. arte de batalla. ¿Soldado? ¡La patria quiere sangre! Ya, mi general, pero es que yo prefiero irme de permiso, si pudiera ser. ¡Me cago en todos los permisos! ¡Te estoy hablando de la patria! Si la patria está muy bien, pero es que me está esperando mi novia. ¡Hay que atacar! ¡Hay que atacar! ¡Y hay que atacar ahora! Pues, mire, ataque usted solo, mi general. Son las 9 de la mañana y es que tengo que partir. ¡Oye, patria, mi aflicción! ¡Tiran más 2 tetas que 100 tanquetas! ¡Hola! ¡Hello! ¡Vamos a despertar al sol, por favor, hormigas! ¡Esta es la tercera hora de No Somos Nadie! Acaba de llegar Piedrahita Luispi, buenos días. Hola. Hola. ¿Cómo le gusta, eh? La es mi voz de seducción. Ay, se quieres mucho. Mira, otra vez. Hola. Ay, ahí es. Ahí. La voz de seducción de adolescente, creo. Una vez al día. No queda bien una vez, ya no hay que hacerlo no, más. No, no lo hagas. Bueno, vamos con el tiempo, Marrón. Bueno, viene panorama más visto que la braga de Paris Hilton cuando monta con falda en el Dragon Camp, Pablo. Y es que hoy vamos a tener un tiempo muy estable por todo el país, que además se mantendrá durante todo el fin de semana, con tan solo algún chubasco tormentoso en Baleares y algunos intervalos nubosos por el Mediterráneo en Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia, este de Andalucía y la zona del Estrecho. En el resto tendremos cielos despejados y mucho sol. En cuanto al viento, soplará fuerte en Girona y en el Estrecho y más moderado en Baleares, en el litoral andaluz también. Y los termómetros, pues le pasará lo que a Madonna con sus dientes, concretamente los paletos, al comer espaguetis, que se quedan atascados arriba, y seguirán subiendo las temperaturas por todo el país. Gracias, Marrón. Hoy es viernes 13 de octubre, es el día de la mala suerte en América, y esta noche voy con las noticias que son muy malas. Acabamos de actualizarlas. Esta noche una mujer ha muerto y otras 32 personas han resultado heridas en un accidente de autobús en la provincia de Cuenca. Era un autobús de jubilados de la tercera edad que regresaba desde Málaga y el vehículo ha volcado a 4 kilómetros de la localidad conquense de Mota de Cuervo. Los heridos están todos ingresados en el hospital de Alcázar de San Juan en Ciudad Real. Además, esta noche la Guardia Civil ha encontrado el cadáver de una mujer en una acequia en Granada. Según fuentes del Instituto Armado, el cuerpo presenta varios cortes y magulladuras que pudo sufrir al ser arrastrada por la corriente de esta acequia. No se sabe más. Un suceso más. Y además es un nuevo caso de violencia machista. Rocío, una joven de 29 años, ha muerto a manos de su compañero sentimental, es una forma de llamarle, en Jaén. Con este caso ya suman 61 las víctimas mortales en lo que va de año. Hoy el presunto asesino va a pasar a disposición judicial. Y a todo esto, en lo político, el presidente del gobierno se ha referido al proceso de paz en el País Vasco ayer durante el tradicional desfile de la Fiesta Nacional en Madrid, un desfile en el que desfilaron muchos y en el que en la parte donde tenían que estar sentados había sentados pocos, porque fallaron 10 presidentes autonómicos y José Pepe Bono, después de la que ha montado, pues tampoco fue. Imagínate si llega a ir, vamos, ¿eh? Hubiera levantado más expectación que la cabra. Bueno, se levanta la cabra de la Legión cuando ve a Bono en vez de... bueno, se levantó Zapatero, ¿eh? Se levantó Zapatero, claro, cuando pasó la bandera de Estados Unidos, que vamos, que era lo que todo el mundo estaba esperando ver. Se levantó y no solo se levantó, dicen que incluso levitó, lo que pasa porque sí. No quiere llevarse ya mal con Estados Unidos, que hizo un poquito de capoeira. El otro día yo escuché al embajador de Estados Unidos que dijo que la otra vez que Zapatero se había quedado sentado es porque se había quedado emparrado, sí. Que no se había dado cuenta. Bueno, fue un momento de triste. El estratega de ajedrez, que le llaman sus compañeros de partido, ¿no? Se quedó emparrado. Sí. Y también es verdad que Zapatero ha dicho que lo de Bono él sí que lo sabía. Claro. Que Bono no les ha engañado a todos ni se ha vengado. Que él le sí hacían que lo todos sabía. La pelota, decían claro. Que era el mejor claro. Y no lo sabía. Y que son súper amigos y que se quieren mogollón y que se van a ir este verano los dos juntos. A Marinador. A hacer deporte, que es lo que más les gusta a los dos. Ya por decir mentiras digo claro, esta que tampoco claro. Va a pasar nada, ¿no? Y vamos a escuchar lo que le sucedía ayer a Zapatero en el momento en el que llegaba y cuando se fue hubo un momento donde había un grupo que le hacía lo del abucheo y uno que incluso le hacía la cafetera, el silbido cafetera. El violín es nuestro, ¿eh? No es que llevaban banda de música. Rodríguez Zapatero ha hablado además sobre el rechazo del exministro de Defensa a la candidatura socialista, como digo, a la alcaldía de Madrid. Según él, el presidente del gobierno nunca había contado con él para el puesto. Y no solo eso. Si Bono tampoco había dicho nunca que le amargaba el dulce, es que todo fue malinterpretado. Fijaos lo que ha dicho Bono. Yo no me pronunciaba, que no me amarga el dulce de que piensen en mí y que me insistan en ello, pero dije que no me iba a pronunciar y que todos sabían, y desde luego, pues quien tenía que saberlo, que no podía aceptar, aunque los deseos insistentes de unos y el deseo por mi parte de no aparecer como despreciativo ni de hacer un desdén pudo interpretarse en esa dirección. Pero miente quien diga que ni por una sola vez yo he podido aceptar una candidatura que no podía aceptar. Este asunto de jarana política ha hecho que, en otro lugar, Esperanza Aguirre, la Dame Commander, se líe a dar gas porrazos a placer. La Comunidad de Madrid. Exactamente. Asamblea. Atención, porque tenemos a la Dame Commander en su salsa. O sea, que a estas alturas no encuentre uno solo que quiera comparecer en el Ayuntamiento de Madrid como candidato. ¡Uno! Para ser jefe de la oposición, porque claro, yo sabía que el Partido Popular está muy fuerte en Madrid. Pero hombre, tanto para que no haya ninguno. Silencio, señorías. Bueno, esa es la movida. Y una cosa más, esto es un documento que hemos extraído de nuestra moscarda. Sabéis que tenemos una moscarda espía que a veces va a los sitios y puede conseguir sonidos que no consigue nadie. Este es el sonido de José Pepe Bono abandonando ayer el Congreso de los Diputados después de decirle a todo el mundo que no. Bueno, podría ser otra mentira más, pero toda la información es mentira, así es que, bueno, pues por una, yo ya digo, acumulemos trolas. Pero eso es lo que dice la información homologada del día. Seguimos pendiente del caso de Ana María Ríos. Es una gallega detenida en Cancún, acusada de tener material explosivo. La cosa es que le encontraron balas y casquillos de bala de diversos calibres entre la ropa interior y, pues todo apunta. Ella regresaba de su luna de miel, estaba de viaje de novios, y alguien le metió en la maleta todas estas cosas. Se dice en el capítulo de las teorías que podría ser o bien porque discutió con alguien allí en Cancún y se quisieron vengar, o bien porque había una operación, bien de armas, bien de drogas, y usaron este señuelo para despistar. Cuidado, si vais a viajar a lugares exóticos donde no conocéis las costumbres ni las cosas que pasan por allí, hay que perder de vista las maletas, nunca, el equipaje, nunca. Nunca, y está bien lo de revisarlo. ¿Revisarlo? Pero son las cosas en las que te da ropa sucia con la que vuelves. Antes de ir, revisarlo. Y hay una cosa que vale un dólar o vale un euro, que es emplasticarlo todo. Ah, es verdad. Meterle el plástico ese que se queda la maleta. Es verdad que, claro, que ostras, lo estoy diciendo delante de Piedrahita. Me parece mal, claro, porque la maleta no puede respirar. Ya. Se le hacen dos agujeros, claro, por la nariz. Como mínimo. Ella lo entiende. Dos mínimos. Luis Pi, ella lo entiende. La noticia. Si hay una razón, ella nunca lo haría. Línea Directa es una razón muy extraña. Porque con Línea Directa tu seguro de coche te costará menos. Con Línea Directa duele menos. Llama ya. 902-123-010. Si tu boli se vuelve loco cuando ves una escayola, si te falta espacio en cada SMS, si nunca te basta con un solo post-it, hay un lugar mejor para tus historias. Participa en el premio Talentos al Mejor Relato que convocan EP3 Santander. Podrás ganar un viaje a Nueva York para dos personas. Tienes hasta el 31 de octubre. Entra en ep3.es y participa. Tengo problemas con la comunidad de vecinos. ¿Qué puedo hacer? Quiero separarme legalmente. ¿Qué debo hacer? Voy a firmar el contrato de mi primer piso y no quiero tener problemas. Hay muchas situaciones en la vida donde tener un buen abogado es fundamental. Con Legalitas dispondrá del abogado que necesite a un precio excepcional. Alfonso Carrascosa, presidente de Legalitas. Hágase socio de Legalitas desde solo 78 euros al año. 902-32-32-52. 902-32-32-52. Todos los éxitos de los 70, 80 y 90, volumen 2. Disfruta de los éxitos de los 70, 80 y 90 en el volumen 2 del triple CD de M80 Radio. Recorre la historia de la música de las tres décadas a través de más de 50 éxitos. Los éxitos de M80 Radio de los 70, 80 y 90, volumen 2, ya a la venta. Gafotas, Soy esa foto que tienes atrapada bajo la impresora. Te da igual si me tiran café o se me sientan encima. ¿Te enfadaste porque saliste bizco? No es culpa mía. Así que mándame a historiascepsa.com, ¿ok? O te mando el álbum para que te dé una paliza. Todas las fotos tienen derecho a ser famosas. Entra en historiascepsa.com y entérate de todo. Con 60 por 1 mensajes de Vodafone solo pagas el primer SMS y MMS del día a Vodafone. Por ejemplo, un mensaje como... Ayer vi a la lista de Ana con tu novio. Se paga, pero lo siguiente es como... Ana, ese mensaje no era para ti. O, era lista en el buen sentido. Son gratis. ¿A qué esperas? Apúntate ya por solo 6 euros y disfrútalo durante 2 meses. Llama gratis al 136. La vida es móvil. Móvil es Vodafone. No somos nadie. Son las 9 y 11, el zumo de periódicos con la firma de Juan Herrera. Hay cosas muy sorprendentes en los periódicos. Os voy a contar una que viene en La Vanguardia. Sabéis que ahora hay elecciones en Cataluña, y entonces en La Vanguardia tienen una sana costumbre, que es que hacen una especie de ficha del candidato, en donde incluyen incluso elementos de grafismo. Por ejemplo, el amigo Piqué le han pedido que dibuje lo que le gustaría ver a través de la ventana de su casa. ¿Qué paisaje le gustaría ver? Nosotros, en pleno periodo electoral, pensaríamos que un candidato como Piqué pues dibujaría un paisaje idílico con vaquitas, con ovejitas triscando sobre hierba, por ríos con unas caucas. Bueno, pues el tío ha pintado tres tetas peladas bajo la luna. Ni un árbol, ni un matojo, ni un mal río, ni un riachuelo. Tres tetas peladas bajo la luna. Uh-huh. Ese es el paisaje que quisiera ver Piqué. ¿Por qué pela las tetas y están bien con piel? Pues sí, pero ahí están las cosas. No tienen nada, nada de vegetación. No me parece muy ecológico, pero bueno, ahí tenéis el subconsciente de Piqué. ¿Eso significa algo en el terreno subconsciente? Hombre, desde luego significa que nada de vida aparece ahí. Hombre, no hay ningún elemento de vida. Si no hay ni vegetación, un solo elemento. No hay solamente incendios. Tres parajes despampanantes y nada más. Uh-huh. Eso es lo que hay. Más cosas. Un asunto raro. Otro asunto que viene por aquí, más raro todavía, es una historia que ha ocurrido aquí en Madrid, donde una madre y un hijo han estado fingiendo secuestros sucesivos del hijo para sacarle al padre 1 millón de euros en 5 años. Aquí todos son preguntas. Primero, ¿por qué el padre tragaba con estos 5 secuestros sucesivos del mismo hijo? ¿Qué tenía que ocultar este hombre? Es que vale la pena dejarlo que lo mate. Ya, pero es que 5 secuestros, o sea, al total del 1 millón de euros, una cosa exagerada. Una historia que habría que seguir, y esto seguramente para nuestro amigo Jero sería interesante. Ajá. Es una historia francamente curiosa. Otro asunto curioso es la historia de Asturias. ¿Sabéis el furor uterino que tenía el señor Cascos por pescar salmón? Sí, sí. Se iba con su mujer rubia, ambos con una plumita, un sombrero verde, iban allí a pescar salmón. Bueno, pues Asturias ha tenido que poner límite a estos furores, y Asturias establece un máximo de 6 salmones por pescador y año. Claro, aquí caben los padres de familia numerosa, que van con 6 hijos, el padre se hincha a pescar salmones, como la cola rápida, por ejemplo, 1000, sí. Y entonces los reparte entre sus hijos y los vecinos, y dice, no, si hemos pescado solo 6 cada uno. Pero claro, así se quedan los ríos de Asturias, que no se ve ni uno. Pero bueno, de momento hay este límite. Otro asunto que me llama la atención de los periódicos de hoy es una historia que viene nada menos que de La Razón, este periódico que da La Razón a quien lo lee. Bueno, pues aquí viene un anuncio, Pablo, que yo estoy por apuntarme. Es un anuncio de publicidad, ocupa el cuadrito de la derecha de una página par y dice, está al alcance de todos, ese es el titular, y debajo pone, elevar la nación a la invencibilidad. ¿Eh? Está al alcance de todos, elevar la nación a la invencibilidad, y firmado Capital Financiera de España. Invencibilidad. La bomba atómica. Vamos a ser invencibles. No sabemos quién serán estos sujetos que están detrás de este anuncio, pero que quieren capital para hacer a España invencible. No, pero bueno, si España ya es invencible desde los Reyes, bueno, en fútbol no. Pero quitando en fútbol. Pero mira Perejil. Somos invencibles. Quitar en todo. Perejil y mira. Jorge Abad, buenos días. Hola, Pablo, ¿qué tal? Cuéntame, limeño. Este fin de semana no es lo único en El Hormiguero que podemos ver la tele. Hay otras cosas interesantes, no tanto, pero... Será otra hora. A otra hora. Es que es teletaquilla, las pelis de Digital Plus. Las puedes poner a la hora que quieras, no tiene anuncios, sabes a qué hora acaban. Y tienes allí los éxitos de todo el año. Por ejemplo, Crash, la peli de princesas de Fernando León de Aranoa. Una que sé que te gusta, la de Brokeback Mountain, una de vaqueros. Sí, me encanta. No tanto como a ti, que la tienes grabada, pero me gusta. Me gusta el amor y la sensibilidad. Sí, el amor. Y porque creo que sales. No, tú no tienes tiempo ya. Se te ha acabado. Digital Plus. Miriam, buenos días. Buenos días, hormigas. Muchos siguen disfrutando del Puente del Pilar y otros tenemos ya el pie puesto en el fin de semana. Otros están ya pensando en trabajar porque vosotros no descansáis nunca. Yo creo que os habéis ganado ya el cielo. Pero... y yo creo que la gente, como está sedienta de buena música, va a recibir con los brazos abiertos grandes clásicos de los 70, 80 y 90 que hemos preparado para este viernes. Por ejemplo, Relax de Frankie Goes to Hollywood, Cream de Prince o Living on a Prayer de Bon Jovi. Y este es un tema que siempre es bien recibido. Me acuerdo que cuando se publicó yo llegué a escucharlo hasta 20 veces seguidas. ¿Sí? Un poco pesadita yo. A ver. Sí. Desde los 90, una banda de San Francisco liderada por Adam Duritz, los Counting Crows, esto es Mr. Jones. Del mundo mundial de los 70, los 80 y los 90, todo el día en tu emisorita en M80. Y ahora la vaca buey. La vaca buey se acaba. El vaca buey. El vaca buey se acaba de... Es ambivalente. ¿Sí? ¿Quería ser sí, el vaca buey? Es biflo, ¿no? Mal. Quiere decir que puede ser... Quiero que traigas más animales bífonos aquí, por favor. Biflonos. Hoy, aparte de animales bíflonos, ¿de qué más nos pues vas a hablar? Pues hoy, Pablo, bueno, yo quiero decir primero que este sábado habrá nada por aquí, un programa muy extraño donde un mago, que no soy yo, se va a jugar la vida. Yo lo dejo caer. Lo dejo y caer. Ahora, englogando a Pepe Bono, otro animal bíflono, que decía lo de que a nadie le amarga un dulce, yo hoy quería hablar... de un ser que nos ayuda a pasar los tragos más amargos de nuestra vida. Le vendrá bien hoy a ZP. Y es el azúcar. Oh. El azúcar, Pablo. Qué bien hilado. La caspa de los ángeles. La sal de la vida. La cocaína de los niños. Sí, porque cuando somos niños nos encanta el azúcar, Pablo. Por eso tenemos la sensación de que la infancia es un momento dulce y tierno que está todo rodeado de azúcar. Pero... sin embargo, hay unos señores que no les parece nada bien. Los dentistas. Que están todo el día. El azúcar es mala para los dientes, el azúcar es mala para los dientes. Vamos a ver, si fuera mala no lo diríais. Claro. No vais a estar ahí. Si fuera mala os lo callaríais. Claro. No van a andar tirando piedras ahí contra su propio tejado. Es como cuando, un taxista te dice, pues yo le llevo por aquí, que es más largo pero se tarda menos. No. No, no, no, no, no, no. Pero claro, como los niños. No. Dicen los taxistas con su puño en grito. Pero claro, como los niños se lo creen todo, ¿tú te imaginas a los pobres empresarios del azúcar? Sí. La gracia que les tiene que hacer que los dentistas le digan a sus hijos, el azúcar es malo para los dientes, el azúcar le... No, no, no, no, es que los pobres empresarios del azúcar no pueden defenderse. Claro. Como no se les ocurra otra mentira, en plan, no, no, niños, si os laváis mucho los dientes, se os cierra el culo y explotáis. Una mentira que pueda competir, pero no. El azúcar, por mucho que le duela a los dentistas, tiene varias formas de expresión. ¿Cómo cuál? A saber, el azucarillo. Ah, el azucarillo, que puede ser pequeño terroncito, así como una caja de zapatos, ¿sí?, de gorrión, pequeñito. Sí, sí. Y que siempre me ha fascinado lo bien envueltos que están los terrones de azúcar. Sí. O sea, empaquetaditos perfectos. Yo intento envolverle a mi madre un perfume por Navidad y me queda con forma de balón de fútbol. Y no te sale así. Y el terrón de azúcar está... Que se lo puedes poner directamente al gorrión en el árbol y le encanta. Es la Navidad más feliz que le puedes hacer al pajarillo. Te digo pajarillo. Una cosa sin saber nada de terrones de azúcar. Lo lógico... es que el terrón de azúcar, para hacer terrón, lo aprieten y luego le metan aire, porque si no habría demasiado azúcar. Es... ¿eh? Me he perdido, pero no pasa nada. Claro, el terroncillo tiene un problema. Eso que dices tú es cierto, es cierto. No sé por qué, pero me pega que sea cierto, pero lo has dicho muy seguro. Pero el terroncillo es un azucarillo díscolo. Sí. Porque tú lo echas y hay que revolver bastante para que se deshaga. Incluso hay que acuchillar con la cuchara, que se dice acucharar, para que... Al contrario que con el sobrecito de azúcar, que el sobrecito ya viene disuelto el azúcar. Sí. Viene ahí dentro el sobrecillo de azúcar, ese sobrecillo que es bastante común. Pues ahora ese está... sobrecillo es un poco traidor. Es traidor, sí. Pero ahora se está estilizando bastante. Sí. Porque con la dictadura del culto al cuerpo, los hacen ya de tubito. No sé si has visto que es sobrecito, tubito, alargado. Para que te creas que hay menos. Para que te creas que hay menos y te sientas mejor. Yo, fíjate, he pensado mucho acerca del azucarillo tubito, ¿sí?, y no he llegado a ningún... una conclusión. No, fíjate, es una reflexión sobre la que no hay chiste. Bueno, está bien. Es muy curiosa. Es lo bueno que tiene. Luego está el azúcar de kilo. ¿Te he contado cómo aprietan los terrones de azúcar y luego les... Sí, yo creo que les meten aire porque si no, no habría manera de disolverlo. Claro. Luego también el azúcar puede vivir dentro de gigantescos paquetes de mediano tamaño de kilo. Ese paquete, que es un error, evidentemente. Sí. Ese envase no es digno para la blanca y azucarada azúcar, porque se rompe. Claro. O sea, tú vas al supermercado y en el estante del azúcar coges un paquete de kilo y siempre pierde. Sí. Tiene como un... siempre hay alguno ahí malherido, desangrándose, dejando azúcar por todas partes. Claro, el estante del supermercado, al final del día... queda como una alfombrilla después de un día de playa. Sí. Todo lleno de granicillos por ahí. Sí. Que, con el azúcar que queda en el estante al final del día se podrían llenar varios paquetes. ¡Qué guarrada! Bueno, ¿no? ¿Cómo te crees que se hace el azúcar moreno? Pues recogen de allí y lo ponen, que es así, de verdad. De verdad, hay textos que lo... que lo, sí, sí, en latín. Tengo un papel que lo prueba. Y eso es porque hay un complot para acabar con el azúcar. A ver. Sí, están metidos los dentistas, los fabricantes de alimentos, que todo lo que hacen ahora es ya sin azúcar. Sí. Coca-Cola sin azúcar, yogur sin azúcar, chicle sin azúcar. Incluso los de Zumosol hacen ahora un zumo sin azúcar añadido. Sí. Que eso ya es el colmo, coño. Si lo vas a quitar, ¿para qué lo añades? O sea, no lo pongas directamente. Andate un paso atrás. Es de mala persona. Ahora hay zumo sin zumo. Sí. Es un paquete de azúcar. Es directamente el paquete de azúcar. Por eso, los detractores del azúcar se han inventado la sacarina. ¡Bah! ¡Por favor! ¿Qué? ¡No me enfades! ¿Verdad? De parte mañana. Yo me indigno también porque ya lo dice el refrán y la sabiduría popular. Lo que no mata engorda. Por ese refrán, la sacarina no puede ser buena. No puede ser buena. Y para prueba... Una cosa que me pasó a mí, esta anécdota es absolutamente real. Cuando estaba allí en los Estados Unidos, me acuerdo que había sacarina, todo el mundo tomaba sacarina, ¿sí?, y había dos cuencos para elegir. Vale. Una había sobrecitos azules y otros había sobrecitos rosas. Sí. Y claro, yo llego allí nuevo, incauto, y digo, ¿qué diferencia hay entre los azules y los rosas? Y dicen, no, ninguna, es lo mismo. Digo, ¿cómo que ninguna? Entonces, ¿por qué uno es azul y otro es rosa? Y dice, bueno, es que el rosa se disuelve mejor, el azul hace grumos. Digo yo, ¿solo eso? Y dices, la única diferencia. Y entonces, ¿por qué hacen la azul si hace grumos? Y dicen, ah, bueno, sí, porque es que la rosa es cancerígena. Digo yo, o sea, yo puedo elegir que no, si te lo paras a pensar, sí, realmente es lo mismo. O sea, los americanos tenían razón. A ver, el explícame tiempo, porque ahora que se ha perdido siempre. Es lo mismo, porque el azul tarda más en disolverse, pero te mata antes. Sí. O sea, quiero decir que el tiempo que ahorras sin tener que revolver el café te lo quita de vida. Y con el rosa sí, vives más tiempo, pero lo pierdes delante de una taza de café dándole vueltas a una cucharilla. Claro. O sea, que realmente es lo mismo. Los americanos tenían razón, fíjate. ¿Sí? Por eso es importante, Pablo, muy importante, saber en qué queremos gastar nuestro tiempo y cuándo decidimos crecer. Yo tengo en casa un reloj de arena, de azúcar, y cuando le doy la vuelta, pasan los mejores ratos de mi vida. Oh, qué bonito, qué bonito. Un aplauso para Piedra Isa. El próximo domingo, como el sábado está nada por aquí, el domingo tenemos El Hormiguero, tú haces doblete. Claro, y eso me está acercando a la muerte más que la sacarina. Más que la sacarina rosa y azul juntas. Pues el domingo vamos a tener al líder del Canto del Loco y lo vamos a someter a varias pruebas, a varios asuntos. Se va a retar con Marron, y una cosa, Marron dice que canta mejor que él. Yo, de verdad, no sé. Que no dice que canta mejor, que dice que le gana. Que le gana en algo, no que dice le gana, que le gana en que una le cosa. Va a ganar. Bueno, y vamos a meter una cosa del tamaño de un frigorífico en un vaso de agua. No me lo creo. Y no es magia, es ciencia. Espera, ¿de qué tamaño es el vaso? El vaso es un vaso normal y corriente. ¿Y el frigorífico es combi o es normal? Sí, porque luego combi, tú no luego frost. Siempre combi, dices... No frost. No frost. Que no sé lo que es, pero siempre lo ponen. No frost. Que no hace que hielo. Que hace escarcha, tío. Ah, vale, pues es que no fui a opening ese día. protagonista. Mírame con esa mirada de pantera. Mírame como si fueras miope y no me conocieras. Es que no te conozco. Yo soy como la fiebre, caliente y delirante. Si me conocieras, sabrías que mis brazos se embriagan. Y a mí has embriagado, hazme tuya sin medida. Es que son las 9:30 y a esta hora me entra la flojera, ¿viste? Dicévalo, me tienes loca. O me amas ahora o no vuelvas más. Pues mira, casi prefiero marcharme y así nos echamos más de menos, ¿no es cierto? Ha llegado el momento de saber las películas, los cines. Laura Llopis, por favor, cuéntanos qué hay en la cartelera. Bueno, la verdad es que los estrenos fueron antes de ayer, porque cuando hay puente se adelantan siempre los estrenos. Para sacar la pastaca, para sacar el dinerillo. Muchas gracias. Tenga nuevas películas que ir a ver. Y la película de esta semana, indudablemente, es El laberinto del fauno, que es una película de Guillermo del Toro. Ah, pues, cuéntanos, Piedraíta. No voy a contaros nada de nada. Bueno, pues yo voy a contar lo que dicen los críticos y Piedraíta que me ponga los puntos sobre las Ies. Mentiroso. ¿Qué bueno o qué patero? Bueno, cuéntanos un poco. ¿Qué, vale, qué pues dice una la película crítica? Fantasma, pues, perdón, fantástica. Ah. Aunque salen fantasmas. El fantasma es Piedraíta. Salen fantasmas, pues es un cuento, es una especie de cuento terrible, ¿no? Porque Guillermo del Toro siempre mezcla la realidad con la fantasía. Si habéis visto Cronos, habéis visto El espinazo del diablo. Bueno, pues tanto la fantasía como la realidad. En esta película son terroríficas, la realidad mucho más que la fantasía. Sí. Sucede durante la posguerra española, la protagonista es una niña, su madre está casada con un capitán franquista que es un mala bestia que persigue a republicanos escondidos en el monte, lo que se llama maquis. Sí. Y la niña quiere escapar de ese también mundo... También se llama maquis a los rollitos de salmón de los japoneses, sí. Aquí, maquis también. Se aprende de todo. Bueno, pues la niña esta quiere escapar de ese mundo terrible y descubre en el bosque un pasadizo. Y a través del pasadizo llega un mundo fantástico que también es terrorífico. Ay. Allí está el fauno de cuernos retorcidos, de uñas largas, de ojos de oveja, de cuerpo de momia, dentro del laberinto oscuro y tenebroso. Mm. Bueno, la fantasía esta de Guillermo del Toro es siempre tenebrosa, siempre da muchísimo terror y mucho horror. Guillermo del Toro es hermano tuyo, ¿no? Sí, Guillermo del Toro, yo estuve una noche entera charlando con él y no os voy a contar nada de lo que dijimos. Bueno, como os decía, el universo de Guillermo del Toro... Estuvimos en un bar guay, que no os voy a decir dónde está. Y bebimos bebidas secretas. ¿Y qué más no hicisteis? Un montón no, que de no, cosas. Digo, ¿qué más hicisteis que no lo vas a contar? Vale, bueno, la cuestión es que aquí todo da mal rollo, hasta las hadas que tienen pintas asquerosas y guarrillas. Pero eso sabes por qué es. Porque... No te lo digo. Todo dibujado por Guillermo del Toro. Porque Guillermo del Toro, como os contaba, desde pequeñito mezcla la realidad con la fantasía, tiene una imaginación enloquecida y salvaje. Como hemos contado a primera hora de la mañana, el fauno de la película lo vio cuando era pequeño en la casa de su abuela. Tiene una imaginación, según se despierta, se le ocurre unas tonterías. Y dice, bueno, voy a hacer huevos con alate, por ejemplo. Y está todo el día ahí, con la cabeza loca. Después de esa tontería, Guillermo del Toro... Porque no me habéis apoyado nada, pero... A partir de huevos la ha ido para abajo. La idea era buena, pero... Sí, pero te hemos dejado sola a ver por dónde salías. Ya, claro. Hay que estar más despierto. Perdona, te has metido en el laberinto del fauno tú solito. Claro. Después de esta tontería, sigue, por favor, Laura. La cuestión es que... ¿por dónde iba? Ah, sí, los actores son buenísimos. Toda la película es maravillosa. Según todos los críticos, están todos de acuerdo. Desde La Razón hasta El País... ¿Qué cosas? Pues que los actores son Sergi López. A mí me encanta Sergi López. Aquí hace de muy malo, muy malo. Es el capitán franquista, cruel y mala bestia. Sale Maribel Verdú, que está también muy bien. Es la cría de la familia. Y la niña Ivana Vaquero, que todo el mundo dicen que es un descubrimiento. Bueno, es la mejor película, dicen, de... Maribel Verdú en Canguros lo petaba. Pues aquí más. Es la mejor película de Guillermo del Toro, que por cierto ha sido elegida por México para representar al país en los Oscars y competirá con Volver. Oh, ¿quién no se vale. llevará el gato al agua? Bueno. Si sale Maribel Verdú, es española la película, perdona. Ni mexicana, bueno, es ni una nada. Coproducción, es una producción España-México-USA, pero como la presenta México, lo siento. Bueno, sigue. Bueno, pues luego hay una especie de película, es una biografía, se llama The Devil and Daniel Johnson, es una película americana. Y atención, esto es la biografía de Daniel Johnson, es un cantautor de música folk. No, es Johnson. Sí, bueno, podría ser. Es un cantautor de música folk americano. Para unos es un genio, uno de los mejores músicos americanos. Para otros es un marciano paranoico que no sabe tocar, que tiene voz de falsete. Bueno, entre los que yo creen esta que... no me la pierdo. Un cantautor americano y su biografía. Vale. Interesante. Madre mía. El folk, esa música tan divertida. Sí, sí, sí. Puede que sea una de las mejores películas de la semana después de Laberinto de Fauno. Puede que sea. Entre los que creen que es un genio está el creador de Los Simpson, al que tú tanto admiras, sí. A lo montón. Bueno, pero... El líder de Nirvana. Que no tengo por qué estar de acuerdo en todo con ese señor. Bueno, el líder de Nirvana y Tom Waits, y por lo tanto también está a favor de la película Noel Walding, que ya sabemos todos que... Que es muy amiga mía, de, sí. De Tom Waits. Claro. No, tú y tú, ya también. Pero... Que te ibas a meter conmigo. No, pero ella se puso Marlango por Tom Waits, porque Marlango dijo una vez en Australia Marlango. Entonces ella le copió la palabra de ahí. Bueno. Vale. Bueno, pues esta película ahí, sobre Daniel Johnson... la biografía de Daniel Johnson son 2 horas de entrevistas, de música y de las grabaciones que ha hecho a lo largo de su vida la familia de Daniel Johnson, como aquella película que te gustó tanto a ti, Piedraita, Capturing the Friedman. Creo que es el mismo estilo, sí. Es el mismo estilo. Pues la Capturing the Friedman, que tú me la recomendaste y yo te agradeceré, y siempre te agradecida con el DVD. Por ay, ver aquella película. Que eres. Me quedé con el DVD y te lo perdí. Que no era tuyo, por no, cierto. No, ya creo. Apareció, ya apareció. Ah, ya apareció. Yo creo que esto no es cuestión de contarlo aquí, porque tenía, hay gente que está perdiendo su tiempo. Bueno, es la biografía de Daniel Johnson y, como os decía, las cintas que fue grabando a lo largo de toda la vida su familia, y se ve lo paranoico que es el hombre este. A Juan le sale muy bien imitar a Daniel Johnson, no sé si lo habéis oído. Decían que era el sucesor de Bob Dylan, pero... Venga, por favor. Con el peine en la boca. Vale, haya paz. Un documental español que se llama Nómada TX, que son dos músicos vascos que recorren el mundo con la chalaparta. Es un instrumento de percusión vasco, que los que habéis acudido a las músicas minúsculas sabéis de qué va. Bueno, pues eso, van tocando la chalaparta por Mongolia, por la India, por el círculo polar ártico, a los pueblos nómadas del mundo. Es un homenaje a los pueblos libres. Hay un momento en que se cruzan con el Johnson, con el otro cantautor. Y tocan un tema los tres juntos. ¿Sí? Hombre, ¿en qué momento decides una reunión de colegas? Bueno, voy a sacar la chalaparta, chicos. Perdona, ahora que estamos alrededor de la hoguera. Los pueblos nómadas están acostumbrados a esas cosas. Ellos se comunican mucho con la música, no como nosotros. El Apolo nómada de tanto el día con la chalaparta. Vale, bien. ¿Qué rollo ser nómada ir cargando con una chalaparta? Pues dices, no, soy nómada, me hago un flautín de mar. Voy a daros lo que pedís. Crank, una película americana, una de persecuciones made in USA, para soltar adrenalina, está protagonizada por Jason Statham. Y el calvo ese que parece que está siempre haciendo la misma película. Exacto, el calvo que tiene más músculos que las personas. No sé qué calvo es, ahora estoy... Sí, es como Bruce Willis, pero... Sí, cuando era... Con sus principios de calvicie. La de Transporter, que ha hecho Transporter. No Transporting, Transporter. Sí. Eso es. Ha hecho Cerdos y Diamantes y Collateral. Vale. Muy pesado. Bueno, va de un asesino a sueldo que nos cae muy bien, que quiere dejarlo, pero sus jefes no lo consienten y entonces le inyectan un veneno que si baja las pulsaciones estalla. Ay. Él estalla, él. Y entonces... ¡Qué idea tan rara! No, ya. Yo me imagino al que vendió la idea. Mira, esto es como Speed, solo que es un señor que si le baja las pulsaciones explota. Me gusta. Muy bien definido. Esta por Piedraita. Esta película la tiene que protagonizar el calvo. El calvo, sí. Exacto, es como Speed. Si para de correr... Se muere. Todo, o sea, todo el rato están persiguiendo. Pues durará poco la película, entonces. No, dura toda la película, él corriendo. Toda la película corriendo, dando puñetazos, patadas, acción, suspense, va con acaba la... Acaba que se para, va a fumar su cigarro y... Vale, The Guardian. Esta es otra de americana y esta va de héroes patriotas y por fin han elegido a Kevin Costner para hacer de patriota. Kevin Costner, que estos días está por aquí, es un nuevo sustituto de la Preiler en Porcelanosa. Sí. Le hemos visto con un pantalón blanco horroroso. No. Vale. También conocido como el mago de las finanzas. Ya verás dónde va Porcelanosa. Pues creo eso. Que voy a tener porcelana de sal. No creo que pase nada. Tengo una idea de un barco con ladrillos buenísimo. Porcelanas World, lo tengo. Vale, pues si Kevin Costner no tuvo bastante con Waterworld, aquí vuelve al agua otra vez. Otra vez al agua. Es un guardacosta, qué pero pesado. No es un guardacosta cualquiera, ¿eh? Tiene el récord de salvamentos de todos los guardacostas. Pero él vive atormentado porque perdió todo su equipo en un rescate. Sí. Y eso marca, ¿no? Entonces, no será tan buen guardacostas cuando perdía todo su equipo, ¿verdad?

Son sensacionales. Son muy ricos. Ecovidrio patrocina el tercer Festival Mundial de las Músicas Minúsculas. Tenemos taller, ¿no? La semana que sí, viene. Sí, tenemos un taller que está hecho por Alex Tubías, que es el percusionista especialista en música africana y brasileña de Taktequete. Ajá. Viene con una furgoneta llena de artefactos y va a enseñarnos cómo funcionan, cómo suenan, qué diferencias hay y sobre todo el colorido y las formas de estos instrumentos maravillosos. Ecovidrio, tercer Festival Mundial de Músicas Minúsculas. Why? Did you hear the news? What? Es la música que dice que llega La Manipuladora de Raquel Martos. Hoy la manipuladora. Lo has dicho con retintín. Manipuladora. Bueno, nos vamos al número 6. Número 6. Para recordar ese gran día, ese desfile de la hispanidad, que fue maravilloso, como todos esos desfiles desfilando los militares. Bueno, pero los que más triunfan siempre son los legionarios, siempre. Que van ahí con el pecho lobo, con la camiseta toda repretada, con un ritmo que es difícil de seguir, ¿eh? Sí, sí. Y claro, levantan polvareda. Y estaban aquí lo que es sus fans en el desfile hablando de ellos. A mí los legionarios que son los míos. Había los zarpadores que están también muy bien, había los de la montaña, la Guardia Civil, había muchas cosas, pero a mí que los legionarios... Que tenemos nada más que un hombre, nada más que un hombre. Yo a mí que los legionarios... ¡Viva Honduras! Bueno, oye, ¿dónde está el legionario? Pero tampoco están mal los señores de... 1,78 de estatura, con 76 años, que viven en Loja, Granada. Estamos hablando de un señor que está buscando novia, que apareció ayer en Antena 3. Y estamos contribuyendo a este llamamiento porque busca novia, ha pegado carteles por todo el pueblo. Ajá. Y nosotros estamos hoy haciéndonos eco por si alguna oyente reúne las características que pide este señor. A ver qué pide. Que son estas. Una mujer de 60-70 años, que no esté demasiado gorda, que esté completamente sana. Y ya está, y que no sea demasiado fea, una cosilla normal. Necesito una amiga. Que no esté demasiado gorda. Bueno, pues ya sabes, si quieres ser su compañera, está en Loja, tiene pisos, coche, es un chollo. Y nos vamos al número 5. Con la ministra de Cultura, Carmen Calvo, que estuvo aquí, nos contó cosas increíbles, como que Bono iba a decir que sí. Bueno. No dijo exactamente, pero lo dio a entender. Pero nos contó cosas más increíbles todavía. A ver. Yo creo que no hace falta explicación, solo tu pregunta. Carmen Calvo, ministra de Cultura. Una frase suya es, me gusta madrugar para poder pasar más tiempo en el baño y allí leo el periódico, oigo la radio y hablo por teléfono con alcaldes en bragas. ¿Sí? ¿Alcaldes en bragas? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ministras ¿Sí? en bragas? Es usted la famosa ¿Es? Erótica del poder. Claro. La calidad de vida consiste en poder estar un rato tranquila y a veces como te llama, pongo un alcalde o puedo poner cualquiera, te están llamando desde las 8 de la mañana, pues habitualmente te cogen en esa frase estupenda, te cogen en bragas. Ajá. Sin vestirte en camisón, en bata, en la ducha... No, siga, que yo visualizo enseguida y entonces estoy sin querer visualizando lo que no quiero. A ver cómo me borro esto ahora. Yo, no puedo, es que sí, yo ahora de repente porque vino. Oye, qué tonito ella cuando te dijo sí. Es encantadora Carmen Calvo, ¿eh? Nos pasamos muy bien con ella. Bueno, y nos vamos al número 4. Number 4. Con otra mujer de bandera, lo que pasa es que a mí no me sale bien pronunciar su nombre, Cristina Fliskin, de la COPE. Cristina Fliskin, de Flinklins, de la COPE, que hace la tarde en la COPE. Y entonces iba a hacer una entrevista y tuvo un lapsus, porque oye, nadie es perfecto y el directo pues tiene sus cosas, y dijo esto. Bueno, unos minutitos porque tenemos un invitado, vamos a echar enseguida un vistazo a las nuevas de generaciones. Uy, las nuevas de generaciones. ¿Qué lema me ha salido, Virgen del Amor Hermoso? Las nuevas generaciones del PP. Estás ahí. Las nuevas de generaciones. ¿Qué lema me ha salido, Virgen del Amor Hermoso? Pero patatero. Bueno, todo el mundo se equivoca y además pasan todas las cadenas. El otro día también fue en la SER, en Hora 25, estaban haciendo el resumen de prensa y entonces la redactora iba a hablar de un artículo de La Razón, una entrevista en realidad, sí, que hacían a el vocal de los jueces conservadores, este que es el azote de Garzón, sí, José Luis Requero, y dijo esto. Iba una entrevista al diario La Razón con José Luis Roquero, ¿eh? José Luis Roquero. Pero molaría un montón que el vocal de lo que los jueces conservadores fuera Roquero, ¿no? ¿Cómo molaría? Y dándole collejas a Garzón. Venga, pasa. Vale, nos vamos al número 3. Con Tita Roquera, digo, Tita Cervera, la baronesa, que ha adoptado dos niñas y el otro día estuvo en exclusiva en ese gran programa que se pierden los que no pueden ver Telemadrid, Hoy por Ti, de Nieves Herrero. Y esto es... Es un programa que ya Nieves Herrero lo hace porque dice Hoy por Ti y tú mentalmente dices el resto, ¿entiendes? Claro, o sea, efectivamente. Lo de, está pensado. Por tu... Vale. Pues nada, entrevistaron a la baronesa y contó algunas cosas de su reciente maternidad, algunas que llaman bastante la atención, relacionadas con la cultura. ¿Qué tal, baronesa? Bueno, dando biberones a torcho y moche. Hoy me encanta, estoy muy feliz. ¿Las vas ya inculcando un poquito en el mundo de la cultura? Sí, sí, yo les leo, les canto, les digo cosas y les hablo porque dicen que son como esponjas los bebés en esas, cuando tienen meses. Ay, ay, ay. Madre mía. Pero os imagináis a la baronesa. Esta por Cézanne, esta por Gauguin. ¿Cómo dice mi niña Van Gogh? A ver. Que vale, que los niños, esto. Por cierto, yo quiero preguntarle a Nieves Herrero que, ¿cómo le ha parecido allá la entrevista? Que nos haga un resumen de lo mejor. Una entrevista estupenda en donde ha dicho muchas cosas, ¿eh? Ha dicho que ella le da biberones a Troche y Moche. Y quiero aclarar que Troche y Moche no son los nombres de las niñas. Que las niñas se llaman María del Carmen y Guadalupe Sabina. Porque dice que tal, no lo bebieron a Troche y Moche, me hacen trancas y barrancas. No, no. Bueno, nos vamos al número 2. Number 2. Con Esperanza Aguirre, que es una de las personas más contentas, porque Esperanza se suele poner contenta cuando algunos se ponen tristes. Simancas está triste por lo de Bono y Esperanza se ha puesto en un tono zarzuelero que vamos, que es que se puso en jarras ayer a decirle esto al pobre Rafa. A ver. Lamento que me repita la misma cantinela, pero comprendo a su señoría porque su situación no es nada envidiable. O sea, que a estas alturas no encuentre uno solo que quiera comparecer en el Ayuntamiento de Madrid como candidato. ¡Uno! Oye, bonita, escúchame. O sea, que a estas alturas no encuentre uno. Nacido en el... ¿Qué? Perdóname. Castas alturas. Está casi Luz Casal ya, esperando a Aguirre. Y el que se ha quedado abandonado es Rafa Simancas. Ay. ¿Y sabes lo que está pensando él? Pues ya ni lo sé, porque pues... Rafa Simancas, el día que no le pasa una cosa, le pasa otra. Pues esto es lo que está pensando. Están preparando una gran putada. Rafael, Rafael. Porque hay que decir que a Rafael le venía muy bien que Pepe Bono arrastrara votos para Madrid y se ha quedado un poco lo que es tirado. Pero bueno, yo creo que tenemos que resumir con el protagonista de la semana, con el que se ha vengado, o eso parece. Sí. Con José Pepe Bono, y esta es la historia contada en muy pocos segundos. A ver. Escucho las propuestas utilizando mi nombre como candidato a la alcaldía de Madrid. Y debo decirles que es algo que personalmente me agrada. Claro que sí. No me amargan los dulces. Me agrada que en mi partido se acuerden de mí para un puesto de esa importancia. Con placer, además, ¿no? Pero esa es una decisión sobre la que yo no me voy a pronunciar. Porque quien tiene que tomarla en primer lugar es el partido. Pues va a ser que no. ¡No! ¿Esto qué es? Hay que hacerle caso al tío listo, si el listo es zapatero, hombre. Gracias de corazón. Gracias por tu amor. Que te estoy haciendo daño, lo aprendí de ti. Qué malo es el despecho, Pablo. Ay, muy malo. Con este éxito aprendiz dejamos los sonidos de los desgarradores de la semana. Desgarradores. Ha hecho malo. Ay, necesito algo que me anime, volcar a la semana, de verdad. Bueno, tal vez las hormigas, que fueron las hormigas del hormiguero, que sabéis que en cuatro cada fin de semana ahí estamos, intentando pasar el dominguito bien. Y las hormigas tuvieron un aquel en OT. Pobrecita. Fueron a OT. Trancas y barrancas. Trancas y barrancas. No troche y moche. Y esto es lo que sucedió. Me llamo Barrancas, ¿no? Soy del hormiguero. Y bueno, allá voy. ¿Puedes cantarla en su versión original? O sea, sin hacer florituras de voz. O sea, a ver. Sí, sin florituras, sin floripondios, sin nada.

vamos, pero el próximo domingo tenemos cita del Hormiguero. Deja de aplaudir, Pablo. Que no puede Pablo hablar, deja de aplaudir. Es que la regidora Laura Yopis. Venga, empieza, Pablo. Oye, no te preocupes, no te voy a levantar ningún aplauso. Se va a notar esto a partir de ahora. Habla, Pablo. El domingo estaremos en cuatro. No, antes de esto. El próximo lunes volvemos. Yo sé cómo, Bono. Me vengo. Que vuestra sonrisa os acompañe siempre. ¡Hasta luego! ¡Fuera! ¡Fuera, Pablo! ¡Hasta luego!